¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? El caleidoscopio quería calentar al mismísimo Steve Jobs. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Cuando lo espectacular se mete con nosotros. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Otra manera de tomarnos el arte, con bastante calle, menos glamour, pero mucho sentimiento. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? What's up? El gato chimbarongo. No le da bola al arroz con leche. Tiene que ser jamón o algo por el estilo. Servicio a la carta. Sí, señor. Y lo más escandaloso de todo, de ratones no quiere saber nada. Antes muerto de hambre que regresar a la naturaleza. Miau, miau, mirri miau. Gato más depravado que este no hay. Tigre más regalón, imposible. El gato chimbarongo de Nicanor Parra, que se fue hace poco, pero nos dejó un montón de cositas así. Para empezar, ¿qué mirás de este sábado? Hasta las 12 estamos con ustedes desde Mosh Radio. Buen día, Adrián. ¿Qué tal? Buenos días, Javi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá sobreviviendo al frío. Vos traes un gato y yo justo, mira, hablando de gatos y hablando de Nicanor, voy a hacer un mix. A ver. Con lo que tirás. Esta semana un gato invadió la redacción de Diario Popular y reconvirtió la sensibilidad de los fríos y sanguinarios periodistas. Mucha buena predisposición, atención con este gato que yo bien. Por ahora le puse Espanuola porque alude Espanuolo es el jefe de personal y entonces bueno, como está ahí vigilándonos. Pero bueno, el otro día se coló, me robó la silla y fue curioso porque tengo dos compañeros que se llevan más o menos y sí. Ella y él coincidieron en querer espantar al gato, o sea, que tenía como un ataque. Y respecto de Nicanor, ayer mi hijo Saverio me mostró un recitado de... ahora me sale Johnny Mitchell, no, de Patti Smith, muy, muy hermoso. Y entre las... es ella enumerando distintas situaciones. Y en una habla del poeta chileno y yo enseguida pensé en Neruda, pero me parece que por la sensibilidad de Patti, me parece que estaba aludiendo a Nicanor. Así que bueno, arrancamos esta mañana. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Te pregunto hacia el aire porque no podemos ni hablar. Venimos, el frío nos traba, nos lengua la traba. Y uno se pregunta si... La pregunta existencial de siempre. Ajá. ¿Quién está del otro lado, no? Nos pueden llamar al 3974-7601, 3974-7601. O a través de, creo que la página de Facebook de Que Mirás Radio, y ahí nos pueden comentar. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquitito de música y después empezamos con alguna que otra entrevista o alguna conversación más. Dale. Pero dije muy clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son? gusta su cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Seguimos en Que Miras, como todos los sábados. ¿Qué corazón, Mosh Radio? Mi corazón. Es que es francés. Corazón, mi corazón. Qué grande, Manu Chao, ¿no? ¿Cómo sí, fue sí. levantando minas así? Pero... Digámoslo ahora, antes de que venga la ley y acabe con todos nosotros. No. Qué lindo. Lo dice Manu Chao, qué lindo. Lo decís vos, marche delincuente, preso. Claro. ¿Ah? Marche preso. Estamos en Mosh Radio. Un homenaje a Marcelo Capiello, gracias por cubrirnos. Mirá qué macanudo. Y alentarnos este homenaje de Manu Chao, corazón. My heart. Desde acá para... En este pequeño bastión donde voy quedando yo solo. En esto de reivindicar la cuestión varonil, ¿vieron? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estamos en Mosh Radio estamos como en, todos los sábados de 9 a 12 de la mañana. Nuestro teléfono es 3974-7601. Estamos en Remedio de Escalada. No sé cómo será en Banfield, en Lanús, pero acá es un día precioso. Así que están todos invitados a venir a Remedio de Escalada, como siempre. Siempre está lindo en Remedio de Escalada. Sí, aparte es curioso cruzarse gente sonriendo, contenta. Uh-huh. Se ve que sí. No hay que olvidar un detalle, ¿no? Es ¿cuál? Que es el primer fin de semana que la gente tiene un mango en el bolsillo. Después todo eso se va. O hace tripa corazón y piensa qué grande la selección. Sí, sí, también. Bueno. O son otras cosas, ¿no? No sobran los motivos. No sobran los motivos. No sobran los motivos. ¿Vos te sobran motivos? ¡Qué semanita! Después, ¿sabés qué? Esta semana tuiteamos, hicimos un jueguito, ¿viste? En la página en el tweet de Que Mirás. Y hablábamos de 30 mil millones de dólares. Sí. Fueron 50 mil millones de dólares. Sí, sí, sí. Los que nunca van a llegar. No, sí, capaz que lleguen, pero hay que ver cómo se deriva eso, ¿no? ¿A dónde va? Sí, llegan si vos cumplís con determinadas condiciones incumplibles, ¿no? Lo que decían es que estaba muy contento el fondo con esta solicitud porque ya nadie lo llamaba al fondo. Están todos entonces, espantados. Claro, y nosotros, digamos, siempre... Lo que evitan los demás nos tiramos de cabeza. Totalmente. Así que bueno, esta semana vamos a abordar algunos temas que tienen que ver con gente que supuestamente la pasa bien y decide partir de este lugar. Uh-huh. Vamos a hablar también de los cambios estructurales que se están dando en la educación, ¿sí? Complicados, vamos a tener un testimonio sobre esto. Vamos a hablar con un director de teatro bastante particular. Digo así como para que se queden o vayan a hacer los mandados. Cuando ponen un tema, van y compran el pan. O llevan los auriculares, ¿no? El telefonito con auriculares. Claro, pero si se están selfieando o instagrameando, no sé si van a querer escuchar nuestra voz, sobre acá todo estamos. La mía. No. Tendría que decir, sobre todo la tuya, sí, quedó más hijo de puta, ¿no? Tenemos figuritas sobre la mesa. Tenemos figuritas, sí, compré en el tren para algo. No, figuritas no, son cartas. Son cartas, eso, sí. Cartas. Sí, está Thomas Müller. Yo me quedo, había elegido al croata, pero es el que nos va después invocar, ¿no? ¿Viste el que juega a Rakitic? Que es el que el socio de Messi en el Barça. Sí, sí, sí. Marin Cilic. Sí, Keylor Navas, está Mario Kempes. ¿Kempes? No, Mario Kempes. Se mezclaron las figuritas. Sí, se nos mezcla todo. La verdad es que uno se pone a pensar en los mundiales y por un lado está bueno porque acompaña al crecimiento, uno lo asocia con esta cuestión idílica de imaginarse, no sé, en un secundario, así, pensando que vienen los partidos como una cosa. Pero la palabra mundial siempre, por lo menos para nuestra generación, va a ser como una especie de doble moneda, ¿no? Porque ya el otro día decíamos, leyendo el libro este, El Salto de Papá, que bueno, que refiere al suicidio de Jorge Sivak, cuando Osvaldo, su hermano, estuvo detenido en la cárcel, y uno de sus compañeros durante el Mundial 78, la ilusión de él estaba puesta en que Holanda le gane a Argentina. Y es difícil de digerir ese sapo para un futbolero porque medio que te ensagueces, ¿no? No, pero la situación estaba tan terrible que cualquier cosa que le saliera mal era bueno necesariamente. Es un poco eso, ¿no? Qué sé yo, tampoco es tan así, pero por lo menos que no sonrían esos desgraciados, debe haber sido la sensación de él. Consulta técnica, ¿y cuál es el primer mundial que te acordás? Así firme, yo de chico no era tan futbolero, sí me acuerdo que en el 74 nos comimos 4 con Holanda. 8. ¿8? ¿Por qué 8? 4-0 y 4-1, los enfrentamos en fase de grupo y después... Sí, mira, Jorge me devuelve las cartas, ya quiere que sacárselas de encima. Para ordenar. Ordenamiento. ¿Vos de cuál te acordás? Ese también, pero solo de la final, que perdí una apuesta. Yo estaba con Holanda y así salió. ¿Qué sé yo? Duró, duró un minuto. Macaya Márquez me dijo, para una nota que sale mañana en Popular, que para él esa selección de Holanda fue el equipo más importante que vio. Y vio 16 mundiales. Qué maravilla. Es muy copado esto de escuchar a los que hicieron coberturas históricas, porque me contaba que en el Mundial del 58... Ah, sí, Suecia. Hicieron... Porque, claro, a medida que fue creciendo el interés, nos acercamos más acá, obviamente los periodistas tenían mucho más trabajo. Claro. Entonces dice que en aquel momento se quedaba con esta idea de el trabajo fue relatar el partido con la posible ilusión de que sea escuchado acá. O sea, estaba como nosotros, Macaya, en ese momento, en el 58. Increíble. O sea, estamos atrasados, ¿cuánto? 60 años. Nosotros los de Mosh Radio. Pero... Y ese contraste lo destacaba otro de los entrevistados, que fue mi socio de apellido, que es Rodolfo de Paoli, que decía... Que bueno, que ahora las redes te obligan a casi hacer un trabajo simultáneo, ¿no? Claro. Muy curioso, porque lo de Paoli me comentaba era que hoy por hoy hay más interés en YouTube, por ejemplo, en las repeticiones de YouTube, que en la propia transmisión. Decía. Qué barbaridad. Que sucede eso, ¿no? Sí, está cambiando todo, ¿eh? Está cambiando todo. En un ratito vamos a conversar, tenemos una conversación, pero antes, a propósito de fútbol y arte, para los que tengan oportunidad, una obra de arte inolvidable es el primer gol que le hace Brasil a Suecia en la final, que es un gol de Pelé, que le viene una pelota a un centro y salta de cabeza con un defensor pegándole un empujón, golpea la pelota y la hace caer llovida de emboquillada detrás del arquero hacia el segundo palo. Una obra de arte con 18 años, así que los dejamos con esa imagen. Si quieren, busquen en YouTube simultáneamente la obra de arte de Pelé, 1-0 de Brasil a Suecia, Mundial 58. Escuchamos un tema y vamos a conversar. Dale, hizo un salto cual superhombre, ¿no? Para dar el pie. Высоко, не свети, без тебя никогда не победить. ¿Tenés algo para comentarnos? contacto@mosradio.com. Mandanos un mail. contacto@mosradio.com. Nuestro Segurola y La Habana. contacto@mosradio.com. Sin pagar expensas. Seguimos en Que Mirás y decíamos que uno de los inconvenientes por los que estamos atravesando precisamente tiene que ver con los institutos de la formación docente, que en realidad lo que les está pasando es que vienen sufriendo la falta de financiamiento, lo que lleva a que en realidad lo que sucede con esto de la formación es que no directamente no se cubren los cargos docentes. Y para eso ya estamos en línea con Maca. ¿Qué tal? Buenos días, Maca. Hola, buen día. Macarena es del Instituto de Superior de Formación Docente número 29, ¿es así? Así es. Bueno. Bueno, Maca, y que quería que compartas cuáles son las dificultades, qué es lo que se viene, qué se puede hacer desde nuestro lugar. Bien, bueno, primero gracias por la invitación. Un placer. Por difundir la situación de nuestro instituto y de los institutos en general a nivel país. Desde 2015, para contextualizar un poco, sí. El sistema educativo viene sufriendo un avasallamiento y, como decías vos, un ajuste contundente. Nos solidarizamos, obviamente, con todos los institutos de la República Argentina. Estamos en un plan de lucha sistematizado, estamos coordinando con otros institutos de formación docente. Yo soy la vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Instituto 29 de Merlo. Lo cual estamos reclamando, seguramente se habrán enterado que el martes vamos a realizar una gran jornada de clases públicas. Estamos reclamando básicamente el boleto provincial, que es una lucha histórica de los estudiantes. Uh-huh. Esta es una ley provincial que está estipulada en el 2015, al finalizar el mandato de Daniel Scioli, reglamentada por la gobernadora Vidal en el 2016, pero esta ley no está vigente, no está materializada. Es decir, que todos los estudiantes todavía no gozamos del derecho, si bien está estipulado la ley, de tener un boleto provincial gratuito, como así lo estipula. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Fue cajoneada? No, está reglamentada, pero nosotros nos acercamos a la Dirección de Educación Superior de la provincia para que Daniel Domene, que es el director, nos pueda dar algún tipo de explicación acerca de qué está pasando con esta ley, pero como o viene el gobierno, sí, para, perdón, no, como viene el gobierno con sus medidas, hay mucha falta de información y no pueden dar respuestas ante esta demanda histórica. Así que no tenemos boleto provincial, ese es uno de los reclamos históricos. Por el otro lado, estamos sufriendo problemas de infraestructura, es decir, desde el 2015 nuestro instituto no recibe un peso, todo se sostiene a través de la cooperadora, es decir, del aporte de todos los compañeros y las compañeras. Tenemos compañeros que están cursando en condiciones inhumanas, que cursan en el piso, sentados en el piso. No tenemos edificio único, que es una situación de muchos institutos de formación docente, no solamente del 29. Estamos divididos en dos sedes, compartimos sede con un colegio de Merlo. Y después, por el otro lado, estamos sufriendo el recorte de las becas. Nosotros tenemos tres becas para el nivel terciario. Una de ellas es el Progresar, que fue lanzado por el gobierno de Cristina Kirchner en el 2014, que era un programa de respaldo a estudiantes de la República Argentina, que hoy en día está siendo recortado, está congelado su monto del 2015, no está acorde a la inflación, y por primera vez se tomó un examen para poder evaluar, según el gobierno, la capacidad que tienen las personas para ingresar a la formación docente, algo que nunca había pasado anteriormente. Sí, encima entonces, con las características que debe tener el examen, ¿no? Claro, sí. Está perfilado a la vocación docente, a evaluar si uno tiene vocación docente para poder ingresar al nivel terciario. ¿Sabes qué te quería preguntar? Sí, decime. No, que esta evaluación, someten a nuestros compañeros a esta evaluación, que ingresan por primera vez al sistema educativo terciario. Digamos, nosotros no tenemos, tenemos solamente un curso nivelatorio, esto está estipulado en el 2010, antes había examen que era excluyente, ahí fue una avanzada de derechos para los estudiantes y hoy en día, nada, vuelve este sistema que viene, digamos, a tomar evaluación a todos los estudiantes y a poner restricciones a la hora de acceder a una beca, digamos, que es un derecho. Sí, sí, ¿sabes qué te iba a preguntar? Yo tenía noticia de que estaban tratando de crear la UNICABA, cerrar los profesorados, pero vos me estabas diciendo que ya es a escala nacional, ¿esto es así? Esto es a escala nacional porque ya tenemos antecedentes, por ejemplo, en el 2017, el año pasado, en Jujuy han cerrado 5 institutos de formación docente, se han suspendido las inscripciones a través de una resolución, que es la número 7.239, dictada por el Ministerio de Educación de la provincia. Ahí ya sufrimos el primer avasallamiento en cuanto a nivel terciario. Sí. Luego en Mendoza se implementó el curso de ingreso, el examen de ingreso, cosa que había sido modificado en el 2010 por el curso nivelatorio. Y después este año, en el mes de febrero, en San Juan, en el centro de San Juan, los estudiantes y los docentes han manifestado por las diferentes problemáticas que te comenté anteriormente, sí, sí, y han sido reprimidos. Ah. Es decir, las provincias vienen sufriendo este avasallamiento y ahora en la provincia de Buenos Aires está, como decías vos, el proyecto por la UNICABA, sí, que conlleva el cierre de 29 institutos de formación docente, digamos. Los centros de estudiantes están resistiendo hasta esta medida. El proyecto es muy ambiguo, no da explicaciones ni dónde va a estar esa universidad ni cómo va a ser la modalidad. Sí. Entonces, en ese sentido, la provincia de Buenos Aires está en alerta porque se empieza por Capital y, como todos sabemos, después de eso se extiende. Estamos hablando, le contamos a los oyentes, con Macarena Rusconi, que, bueno, nos está haciendo este diagnóstico. Y yo quería preguntarte, uno sabe que por qué lado va el oficialismo en este sentido. ¿Qué pasa con digamos, los otros sectores? ¿Acompañan? ¿Los escuchan? ¿O en ese sentido también hay cierta desolación? Porque también, bueno, me estás contando el caso, por ejemplo, de San Juan, donde supuestamente hay otra visión política en apariencia, ¿no? Sí, bueno, por ahora San Juan es gobernado por el peronismo, pero bueno, vemos que actúan de forma represiva en cuanto a los derechos de los estudiantes, y en cuanto acá a la provincia de Buenos Aires, digamos, todas las fuerzas políticas estamos unificadas en pos de resistir, básicamente, a todas estas medidas que se vienen tomando, y que afecta directamente a la clase trabajadora, porque si tenemos, claro, en cuenta los institutos de formación docente, se toman como en base a un ascenso social, obviamente, por eso están ubicados, digamos, en el conurbano, en las periferias. Se ha cambiado la lógica de cómo funcionan los institutos de formación docente, porque se habla ahora de la educación como una mercancía, claro, en vez de como un derecho estipulado en la Constitución Nacional y Provincial. Es un cambio de paradigma total. Sí, 180 grados. ¿Sabes qué? A propósito de eso, estaba buscando las razones, porque no hay gobierno que no diga que su prioridad es la educación y que la educación es, claro, el futuro de la patria y todo eso. Ahora, cuando aparecen estos cambios, ¿en qué se fundan? ¿Hay alguna justificación que lo sostenga o es una cuestión de cerrar el presupuesto? No, es obviamente achicar el presupuesto del Estado y, bueno, como habrás visto, se habrán enterado las declaraciones, por ejemplo, sí, la gobernadora Vidal sobre las universidades. ¿A vos qué te pasó ese día, Maca, cuando la escuchaste? Sí, la verdad que... ¿Dónde estabas? Una... ¿Qué? Supongo no te sorprendió, pero... Realmente estábamos en una jornada de lucha en el instituto, de difusión, de poder transmitir a los compañeros que ingresan al primer año a la carrera, de poder explicar un poco lo que está sucediendo, porque la gente, realmente los medios de comunicación no hablan estas cuestiones. No. Entonces, nada, estábamos tratando de informar a los compañeros y a las compañeras, y estábamos en clase, y la docente que ingresa a clase nos cuenta estas declaraciones. Obviamente nosotros automáticamente teníamos ansias de informarnos, y fue un golpe bastante grande, ¿no?, en el contexto que lo dijo, en el momento que lo dijo. La verdad que es triste, pero perdimos la capacidad de asombro con este gobierno. Ahora, yo en ese sentido, digamos, como contrapartida, quería pensar y preguntarte cómo, de dónde sacan fuerzas, porque también eso es importante, ¿no? Si no, uno es espectador de estas bajadas de líneas, de estos condicionamientos. ¿Cómo se motivan ustedes? Si me permitís la expresión, motivación. Sí, la realidad es que, como te decía, vivimos en una constante indignación. Por ejemplo, en mi caso personal, hace una semana me entero que me han quitado la beca. Yo cobraba al Progresar. Que me han quitado la beca, y la realidad es que eso, si bien nos indigna y nos pone mal, porque nos condiciona nuestro estudio, nos motiva en cierto punto para seguir luchando por nosotros mismos, por nuestra situación personal y por la situación de muchos otros compañeros que están abandonando la carrera por la situación económica del país en general, digo. Claro. Porque el boleto hoy en día, como todos saben, aumentó un montón por el tarifazo a 10 pesos, las fotocopias están por las nubes, entonces hay mucha disertación en el nivel terciario, y en la universidad suponemos que debe ser igual, digamos. Ahora, en un momento, todo lo que tenía que ver con las universidades nacionales, provinciales, siempre se atribuía a la presión de las privadas, y en particular, en muchos casos, a escuelas que por ahí dependían de la iglesia. Sí. ¿Esto sigue sucediendo o tiene que ver con otra presión también en cuanto a escuelas privadas? Porque no creo que esté circunscrito solamente a las escuelas católicas, ¿no? No, igual esta problemática de las escuelas privadas existió, sigue existiendo, pero la situación es que, digamos, anteriormente se ha volcado presupuesto a la creación de universidades nacionales públicas, uh-huh, las mal llamadas universidades del conurbano, sí, ¿no? En esta lógica de descentralizar la educación, que las clases populares podamos acceder a la educación pública. Uh-huh. Hoy en día, el gobierno, por ejemplo, en el caso de los institutos de formación docente, se fija la oferta que hay en cada distrito, y en el caso de Merlo, por ejemplo, tenemos 3 institutos de formación docente y técnico, sí, los cuales 2 de ellos tienen la posibilidad de cursar, por ejemplo, el profesorado en historia. Entonces, ahí ellos controlan la matrícula y evalúan la posibilidad de cerrar alguno de ellos. Mm. ¿No? Claro. Y hoy en día se encuentran en peligro los institutos también de formación privada, debido a que la gente no puede acceder básicamente a una cuota tan elevada, ¿no? Claro. Es el caso del Arturo Jaureche de Merlo, por ejemplo. Ajá. Maca, entonces finalmente se van a presentar a dar clases públicas el martes 12. Así es. Así es, el próximo martes vamos a estar dando clases públicas junto a los docentes, ¿no? Esta es una lucha colectiva. ¿Dónde va a ser esto? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Cómo pueden dar una mano los oyentes? ¿Cómo Bien. Pueden participar? ¿Dónde, a dónde dirigirse? ¿Hay alguna página que tengas además? Sí, bueno, nuestra página del Centro de Estudiantes, el Centro de Estudiantes, Docentes en Formación del 29. Bien. Vamos a estar realizando esta gran jornada el próximo martes, va a comenzar a las 10 de la mañana, va a estar acompañado de un corte de calle, obviamente. ¿Esto dónde es? Esto es en la calle Rioja y Balbín, cerca Ajá. del centro de Merlo, muy Bien. Próximo al centro de Merlo. La jornada va a empezar a las 10 de la tarde, como te a las 10 de la mañana, perdón, sí. como te decía, va a finalizar a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y luego, como te conté anteriormente, que tenemos una subsede, vamos a trasladar en el turno vespertino el corte de calle a la subsede, a la otra subsede que queda en la calle Libertad. Uh-huh. Los docentes van a dar clase con normalidad, pero en la calle, con el propósito de visualizar un poco la situación del terciario y que la comunidad se entere de la situación que estamos atravesando. Va a haber intervenciones durante todo el día, va a haber micrófono abierto para que todos se puedan acercar, los compañeros de UNICABA también van a estar presentes, centros de estudiantes de otros institutos. Un poco es visualizar de cara a la sociedad nuestra situación. Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho, Maca, y mucha mierda, digamos, se dice mucha mierda en las cuestiones referidas al espectáculo, pero bueno, como esto tiene que ver también con la posibilidad de que los reclamos se visibilicen, permití la comparación. Sí, sí, sí. Bueno, que los escuchen y que haya una respuesta favorable y que se cuide a la educación realmente, no de palabra. Sí, vamos a seguir defendiendo la educación pública y bueno, esperemos que el año que viene sea el último año de este gobierno que viene a avasallar nuestros derechos. Sí, y que por ahí también que haya una concientización también desde lo político, ¿no? En general, porque sí. Si no es hay un argumento que es en pos de que este gobierno hace todas las cagadas que hace, el resto es como a veces apela al silencio y eso te adormece también, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por contarnos lo que están haciendo y esperemos que el martes en la clase pública haya mucha gente enterándose de lo que pasa. Que vayan a estudiar. Muchas gracias. Gracias, Maca. Hasta we'll be right back. Seguimos, ¿en qué mirás? ¿Qué hora es? 9.35. Exacto. Y la gente puede comunicarse al 3974-7601. Pájate, Cané. Muy bien. Y bueno, tenemos algunos mensajes, ¿no? Así es. La gente está... Arden los teléfonos. Arden los teléfonos. Bueno, Marisa nos dice, a propósito de lo que hablamos del Mundial 78, dice, si no recuerdo mal, José Pablo Feynman, en el mito del eterno fracaso, habla de la vergüenza del Mundial 78 jugado durante una dictadura y el Mundial 82 jugado durante una guerra, y que nos merecíamos una alegría en el 86 después de tanta tristeza. Siempre pensamos en el 78 y la dictadura, pero igual de terrible me resulta no haber retirado a la selección del 82 mientras los chicos morían en Malvinas. Uh-huh. Yo entiendo, la entiendo, Marisa, pero no me imagino retirando a ninguna selección, ni aún con estos vanos intentos que esta semana esbozó Israel de eliminarnos del Mundial. No, no. La empresa hizo un reclamo, ya está. Un reclamo de 1,000 millones de... Son cuestiones de plata, nadie le va a hacer pesos, caso, no pasó nada. Dólares. Menos mal que no fueron, porque tienen que concentrarse, después se lastiman, como sí, le pasó a Lanzini. No, mejor que entrenen. Pero lo que quería decir respecto de esto es que... yo sé que mucha gente de la colectividad se puso muy nerviosa esta semana. Lo siento mucho, para mí, a pesar de ellos, la decisión de Chiquitapia... que lo dejó expuesto, porque yo supongo que Mauricio Macri tenía muchas ganas de jugar el partido después de 10 días después de que la embajada de Estados Unidos se instaló ahí. Lo siento mucho, la verdad que fue una decisión muy acertada no jugar. Sí, podían haber jugado otros partidos, porque están todo el mundo entrenándose menos en la selección argentina. O en otro lado, qué sé yo, no era sí, tan complicado. Después de haber ido Israel a Cataluña. Ponele, si algo fue encantador de todo esto fue las declaraciones de Tapia, porque la verdad, así sin manual, es un tipo increíble. Cuando alguien tenga, cuando necesite un vocero, quiero que sea Chiqui Tapia. Pero lo hacen pelón. Un fenómeno. Sí. Bueno, y tenemos otro saludo. A ver. Porque hoy cumpleaños gente. ¿Ah, sí? Así es. No cualquier cumpleaños, un cumpleaños muy especial. No sé si nos estará escuchando, pero hoy Isabela cumple 10 años, así que le queremos desear un muy feliz cumpleaños, que tengas un muy lindo día. Hoy es tu día, así que... Y mañana lindo, también, ¿eh? Qué lindo cumplir 10 años. Ahí está. Para Isabela. Isabela. Muchas gracias, Gaby. Gaby está atenta a todo. Es más rápida que nosotros dos juntos. Eso hay que reconocerlo. Bueno, Isabela, feliz cumpleaños. Que lo pases muy bien. Y seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con un testimonio de lo que ocurrió esta semana. Dale. Salen a la luz los resultados de la autopsia de Inés Forrilleta, hermana de Máxima de Holanda. El informe confirma que la hermana de Máxima de Holanda se quitó la vida. No se encontraron signos de violencia en su cuerpo. La muerte de Inés Forrilleta ha sido un mazazo para toda su familia, en especial para su madre, Carmen Cerruti, y para su hermana Máxima de Holanda. La argentina, que tenía 33 años, fue encontrada muerta el pasado 6 de junio hacia las 21:50 horas en su casa de Buenos Aires, y pronto se conoció que se había suicidado. Aunque las investigaciones iban por ese sentido, faltaba por conocer el resultado de la autopsia para asegurarse de cuál había sido la causa del deceso. Como informa La Nación, se ha confirmado que Inés Forrilleta se quitó la vida voluntariamente. Máxima de Holanda, triste y conmocionada, apuntó: aunque los resultados de la autopsia han sido rápidos, habrá que esperar un poco más para conocer más datos sobre la muerte de Inés Forrilleta, investigación llevada por el juez de instrucción Fernando Caunedo y la fiscal Cynthia Oberlander. El informe final llevará una semana, mientras que los resultados de las pruebas toxicológicas e histopatológicas tardarán entre 2 o 3 meses. Desde el primer momento, la muerte de Inés Forrilleta se investigó como suicidio a causa de sus problemas de depresión y la forma en la que fue encontrado el cuerpo. Además, se pudo comprobar que no había signos de violencia. La autopsia ha confirmado lo que se imaginaba y que había sido anunciado por la Casa Real Holandesa, que también ha señalado que la reina Máxima está triste y conmocionada. Everybody's anxious for the coming of the crisis, the collapse of the justice. I can smell your armpits. You're still my dear. You're still my dear. You're still my dear. This puke stinks like beer. Way above the clouds, so high. high above the ground. Then the only thing that holds my head to the ground is this one little skinny string. I got a head with wings. Head with wings. I got a head with. Yeah. ¿Tienes algo para comentarnos? contacto@mosradio.com. Mandanos un mail contacto@mosradio.com. Nuestro Segurola y La Habana contacto@mosradio.com. Sin pagar expensas. Sunshine when he's gone. It ain't warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And it's always gone too long. Anytime he goes away. Wonder if down where he's gone. Wonder if he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone. And his eyes just ain't no home. Anytime he goes away. I know. You ought to leave your thing alone. Ain't no sunshine when it's gone. Bueno, la que canta es Inés Zorrilleta. Sí. Por esas cosas de la casualidad, yo no sabía que había pasado, pero sí encontré un mensaje de Isabel de Sebastián, que es una cantante maravillosa que tenemos acá, que decía, tuvo un padre militar y una hermana reina. No, tenía un padre militar y una hermana reina, nada hacía pensar lo que iba a pasar y bueno, pasó. Estamos escuchando a Inés Zorrilleta, que en estos días... Cantaba muy lindo. Uh-huh. Inés, que estudió psicología, estaba trabajando con... la ministra de Desarrollo Social, nuestra amiga Stanley, ¿sí? Uno puede decir Stanley y asociar con el City, por ejemplo. Y la cuestión es que la flaca vivía en un departamento de dos ambientes, se suicidó, había hecho su tesina universitaria a propósito del suicidio. Uno supone que esto ratifica que la nobleza también... los niños ricos que tienen tristeza, diría Carlos Saúl. Nos hace pensar mucho, ¿no? Después vamos a hablar también de otro suicidio que fue un golpazo también para el mundo del espectáculo y de las celebridades. Pero lo cierto es que generó... Esto que ocurrió acá generó muchos interrogantes. De hecho, la reina de Holanda vino corriendo. Habían dicho que hace un par de años había... en realidad, cuando Inés se recibió, vino expresamente porque era... Parece que Máxima era bastante contenedora. Había tenido una crisis amorosa y dentro de... Hace un par de años dicen que no pudo... resolverlo, en esta idea de buscar razones, es interesante, insisto, con el libro del Salto de Papá, porque cuando alguien se suicida, y escuchaba a una especialista esta semana, todo su entorno trata de buscar respuestas que de alguna manera los exima, trata de comprender qué es lo que le pasa a la persona que decide abandonar este mundo, qué le pasa por la cabeza, y creo que es tan ilegible como dar una respuesta sobre el devenir y el sentido de la existencia, ¿no? No hay una sola razón, no hay un solo argumento. No sé qué pensás vos al respecto. Ah, eso es una situación tan compleja que la verdad es que no hay una respuesta que lo resuelva, y por eso también se dan las situaciones y después uno se pone a pensar. A veces pasa que si... No es una fórmula matemática. No, pero además a veces se da de una manera que por ahí existe una segunda oportunidad, pero bueno, no fue el caso y bueno. Era para compartirlo más que nada porque realmente uno la escucha cantar, dice, bueno, la verdad es una pena que una persona que puede hacer cosas lindas no las vaya a seguir haciendo. Eso. No se puede decir nada en esa situación. No hay sí, caso. Sí, yo cuando me enteré me enojo, cuando me enteré de la noticia porque imaginaba que desigual es el trato de los medios hacia la nobleza en relación a estas situaciones desgraciadas, ¿no? Uno por ahí recuerda determinados planos cortos cuando la víctima es un referente más cercano, ¿no? Desde las clases sociales, un tipo común, qué sé yo. Los planos cortos que hubo esta semana con el senegalés, sí, que cagaron a palos en Flores, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí no hay cierto, no hay cierto pudor, cuidado, respeto, ¿no?, a la víctima. Pero bueno, la voz de Inés por ahí aquieta mi análisis bestial, ¿no? No, pero es que además eso está bien porque es algo que de lo que no se suele hablar, y es como sigue habiendo un doble estándar para el tratamiento de las personas en muchas escalas. Entonces, también en eso está bueno que se considere, ¿no? Que a la hora de hablar de un tema o de mostrar a una persona, también saber que es básico lo del respeto a la víctima, y a partir de ahí después se informa o no se informa, y se informa como se puede. Eso es algo fundamental y está muy bien que lo diga. Sí, a mí lo que me molesta es esta cuestión inmaculada cuando hablamos de determinadas víctimas, y otra cuestión desinteresada o casi burlona en relación. Creo que ahí también hay una mirada clasista, qué sé yo. ¿Sabés qué tiene de bueno? Que finalmente cuando vos ves la muerte nos unifica a todos, eso tiene bueno. No, eso es la copla de Manrique a la muerte de su padre. No, el hecho de que cuando vemos justamente ese tipo de expresiones, también sin darse cuenta, el que decide mostrarla de forma A o de forma B se está mostrando. Sí, sí, yo vi un Twitter, por ejemplo, esta semana, dice dice una señora muy paqueta, decía, y bueno, los pobres se mueren, se retuercen con el Paco. ¿Qué? Salió para bancar y ustedes, ¿viste? Cualquier cosa. Ustedes fuman Paco y se van a morir en sus miserias. Bien, así que, bueno, ya está. Entonces uno trata de acordarse el nombre por si acaso para evitarlo a futuro. Lo cierto es que el tema este, que es muy lindo, uno por ahí refiere a la película Notting Hill, que es en ese momento que Hugh Grant está dando vueltas por esa placita mágica, esa feria, que buscando, tratando de comprender por qué carajo la tuvo a la chica bonita, famosa, y la dejó ir, ¿no? No la vi. ¿No la vi? ¿No viste Notting Hill? No, la única romántica que vi fue Alien. Mi comentario podría ser criminal, así que voy a respetar tus gustos amorosos. Hugh Grant y Julia Roberts. Claro. Un lugar llamado Notting Hill. Muy buena película. Bien. Es un clásico. Sí. ¿No la viste nunca? No. Pero bueno, ahora ya tengo motivo. Muy buena película. Sí, desde ya. ¿Viste? Está bueno hacer. Hagámosle un vacío así. ¿No la viste? ¿Cómo? Cri-cri. ¿Cómo? Yo te voy a decir qué película no vi. A ver. La de. Es más, te, lo voy a tirar así vagamente. Sí. La de Campanella no vi. ¿Cuál? La del Oscar. Ah, yo tampoco. Somos ¿cuál? Dos, ¿eh? El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. No, yo tampoco no lo vi. ¡Epa! ¡Muy bien! Bien. Tres. ¡Chupá la Campanella! Perdón. Debe ser no. Bueno, debe ser bueno. Perdón. ¡Qué guarango! Perdón. Cortame. Mándalo a Sigi, por favor. Maestro, sí, vamos a escuchar a Sigi. Por favor. Buen día para todos. En esta oportunidad voy a hablarles un ratito de alguien que tal vez ustedes no conocen. Alguien que a finales de los 70 cantaba en Suicide, el grupo electropunk que revolucionó por entonces la escena efervescente de Nueva York y que inspiró a muchos grupos en Estados Unidos y la cruel Britania a copiarlos, seducidos por esa bola de ruido monocorde que traspasó los límites de la frágil e impersonal tolerancia pop. Les estoy hablando de Alan Vega, nacido en Brooklyn en 1938 y graduado en el Brooklyn College, quien comenzó su carrera artística haciendo esculturas de luz. En 1974 abrió una pequeña galería en la parte baja de Manhattan, donde comenzó a crear el Project of Living Artists, un sitio para desarrollar diversos proyectos artísticos. Allí, Vega conoció a un grupo llamado Reverend B, en el que Martin Reb, que en realidad se llama Martin Reverby, tocaba el piano eléctrico. Martin Reb se convertiría en el colaborador de Alan Vega en Suicide. Tras la disolución de Suicide en 1980, Alan Vega publicó su primer disco en solitario, que incluía Jukebox Baby, una de sus canciones más conocidas, y definía el estilo rockabilly cubista que marcaría su carrera durante algunos años. Más adelante, en su carrera, realizó un giro hacia la producción más comercial con Just a Million Dreams, el cual le reportó un relativo éxito. Alan Vega murió en julio de 2016 a los 78 años. El año pasado su viuda decidió dar a conocer un disco doble que su marido había dejado grabado antes de morir. El disco se llama It, esto. Y ahora vamos a escuchar una de sus canciones, Motorcycle Explodes. Dios tenga en la gloria a Alan Vega. Kills. the skull is dead. The ghost is dead. The truth is dead. At rocket speed. Subhuman. Yeah. The truth is dead. Gone, gone, gone. It's the end of blades. The saint is dead. The saint is dead. The motorcycle explodes. It's misery. It's agony. The skull is dead. Wow. Blaze is dead. The truth is dead. Bueno, sobrevivimos al amigo Alan, el amigo de Sigi. Hay que escuchar de todo. Hay que escuchar de todo. Si se quedaron todavía, un abrazo grande a Sigi Sabasta, nuestro socio incondicional, tipo, ya dijimos, melómano, un tipo muy culto, un punky. Yo diría que es como, es un punk gentleman. Ajá. Es así. Elegante. Porque es elegante, un punk elegante. Bien. Y lo pueden escuchar en la radio todos los sábados a las 0 horas, apenas empieza el sábado, en Hollywood Nunca Aprenderá. Así es. ¿No? Ahí está, sí, con su programa. Producido por él y por las manos mágicas de quien nos acompaña del otro lado del vidrio. ¿Por qué golpea el vidrio, señor? No hay, bueno, que golpear el vidrio. Para que los oyentes... Te estoy escuchando. No, para vos, para que los oyentes sepan qué es lo que nos separa. Si no piensas que estás acá al ladito mío. Pero hubiese dicho, estás acá nos al ladito separa mío. El vidrio, pero no golpear así el vidrio, hombre. Por favor, bien. Ahora te golpeó la... No. Ojo. Y no, porque en este momento tenemos una conversación. Golpeo, en realidad golpeó la... ¿Cómo sería la cuarta? La mampara. No. ¿Cómo sería...? La cuarta pared. La cuarta pared, estamos rompiendo la cuarta pared. La cuarta dimensión, bueno. No, la cuarta pared, porque refiere precisamente a la persona que vamos a entrevistar. Bueno. Vamos a hablar con alguien que es verdad, viene del teatro, vamos a conversar un poco sobre un teatro muy especial y teníamos muchas ganas de conversar con él. Vamos a hablar con Juan Ignacio Acosta. Juan Ignacio Acosta es director de la compañía de arte integrado Las Ilusiones. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, buen día para todos, ¿cómo andan? Bien, todo bien, teníamos ganas de hablar porque hacen una obra que es maravillosa, sorprendente, y queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata. Dale, sí, genial. Mirá, Las Ilusiones es una compañía de arte inclusiva, trabaja con actores con discapacidad, en su mayoría síndrome de Down, pero tiene la peculiaridad justamente de ser inclusiva, integrada, que se forman parte también actores sin discapacidad. Ajá. Lo que pasa es que nosotros consideramos que el actor sin discapacidad es el que se incluye, a diferencia de lo que sucede en todos lados, o lo que sucede a nivel, el paradigma de lo que se está trabajando actualmente en la discapacidad, en donde el actor con discapacidad es el que se integra, bueno, nosotros lo hacemos a la inversa. Y bueno, eso es un poco para mostrar el, digamos, cambiar la mirada de la sociedad, ¿no? Totalmente. Juan Ignacio, y son, por lo que estaba leyendo, son 300 artistas y la compañía ya tiene 10 años. ¿Cómo fueron creando esta dinámica de acuerdo a lo que nos contás? ¿Cómo la fueron desarrollando? Y mira, en principio, bueno, como bien decía, sí, este año cumplimos 10 años, arrancamos con 4 alumnos, con 4 actores el primer día, y bueno, y se fueron sumando, creo que se fue generando por el propio impulso de la confianza de los padres, de los mismos jóvenes que vienen. Esto de generar y multiplicar teatro, nosotros tenemos una frase que es multiplicar teatralidad, ¿no? Me parece que esa dinámica generó que seamos tantos. También el hecho de estar en tantos espacios, me refiero a zonas, ¿no? Sí, no solo estamos en Capital, sino en el conurbano y también en Sala. Eso hace que, obviamente, muchas más personas del país puedan acercarse a esta propuesta y disfrutar del teatro, de la comedia musical, y no solo aprender, sino también mostrarlo, ¿no? Que es gran clave de las ilusiones, el hecho de que lo que aprendan después pueda ser admirado, por decirlo de alguna manera, por el espectador. Sí, estamos hablando con Juan Ignacio Costa, y estaba viendo algunas de las sedes: Ramos Mejía, Olivo, Ballester, Villa Ballester, La Plata, La Cava, Ingeniero Mazvi, Lanús, Salta, Mar del Plata... Qué bárbaro, se debe haber multiplicado casi, digamos, se abrió la escuela y se disparó para todos lados, ¿no? Totalmente. Nosotros creemos que es un movimiento, las ilusiones. Entonces, al ser un movimiento, como todo movimiento, como toda ola, arrastra, en el buen sentido, a los que vienen. Entonces, y toma a los que están por venir. Y me parece que en esta ola, el que puede entrar en la ola y la puede disfrutar, bueno, se queda. Eso es así también, ¿no? En las ilusiones, muy rara vez alguien se va. Al contrario. Es como te lleva puesto. Porque, claro, somos tantos que... Porque no hay ese va también, ¿no? Claro. Eso también es lo que pasa en las ilusiones. Digo, generamos una comunidad. También decimos que somos una gran familia. Sí. Nuestra canción de las ilusiones habla de eso, de que somos una gran familia. Entonces, una familia que no solo contiene a nivel espectacular, a nivel teatral o a nivel artístico, sino también contiene lo que tiene que ver con el compañerismo, la participación, la escucha. Y me parece que todo eso hace, volviendo a la pregunta anterior, a que seamos tantos también. Además de que la compañía de arte integrado Las Ilusiones está en muchos lugares, también veo que tiene un rango muy grande de edades, porque hay integrantes que tienen 6 años y otros que tienen 57 años, es decir, es muy amplio, ¿es así? Muy amplio, sí, sí, sí. Primero nos separamos por grupos. Los niños están en grupos aparte. Bien. Eso hasta que tienen más o menos 11, 12 años, algunos 13, pero la mayoría 12, ellos forman parte de un grupo aparte, tienen su propia dinámica de trabajo, que bueno, que tiene que ver con una dinámica de niño, ¿no? Sí, juego siempre puesto en valor y la interacción a través de la música desde un lugar muy preponderante. Bien. Y después, a partir de que tienen 13 en adelante, en este momento el mayor tiene 57 años, pero puede venir gente más grande si quisiera. Sí, sí. Forman parte de distintos grupos. Y ahí sí, hay interacción. Puede ser que haya un joven de 17, como pasa, con un chico de, con un joven, con un señor de 40. Claro, Porque también el teatro es esto, ¿no? Sí. Hasta quien hace de padre, quien hace de hijo, hasta el abuelo, digo, las obras de teatro no trabajan solamente con un rango etario, sino justamente trabaja con un montón de edades. Entonces, eso sí nos parece propicio, esa interacción y ese juego también que sea natural, ¿no? Sí, de la obra. Esto se hace, no sé, con ensayos semanales. ¿Cómo lo organizan? Sí. Cada grupo, nosotros en este momento ya superamos los 300. Sí. Estamos, te diría, casi llegando a 400 en este momento. Y nos separamos por grupos de entre 10 y 15 personas, cada elenco. Ajá. Y cada elenco forma una obra de teatro. Entonces, sí, todas las semanas nos juntamos con cada elenco. Obviamente hay ensayos de lunes a sábado. Todos los días, claro, se organizan. Todos los días, sí. Y cada grupo ensaya su día y su horario. Juan Ignacio, sí. ¿Dónde se van a presentar? No, que tiene su horario, eso sí. Uh-huh, sí. ¿Dónde se van a presentar específicamente y qué obras se están desarrollando en la actualidad? Mira, en este momento estamos todos los, este sábado, hoy casualmente hay función, el sábado que viene y el otro, estamos en Corrientes, 1979, bien, la famosa casona del teatro, a las 18 horas. Ahí va, el repertorio va a ser, hoy se presenta Forever Young, que bueno, es una comedia musical totalmente desopilante, porque hace de cómo estos abuelos se rebelan en el geriátrico a escuchar rock and roll. Está muy buena. Después, el sábado que viene, está El Desafío, que es una versión de High School Musical, donde bueno, distintos jóvenes pasan por el secundario disfrutando de la música. Y el ciclo de las ilusiones termina el próximo sábado, el 23, con una obra de Florencio Sánchez, En Familia. Estas obras son las producciones del 2017, ajá, que nosotros las reponemos justamente para formar parte del ciclo de las ilusiones, donde reponemos todas las obras para que el público que no la vio en el estreno el año pasado la pueda disfrutar. Y este año estamos trabajando, el repertorio es enorme, enorme. Como Gustav Shakespeare, estamos haciendo una versión de Crónica de una muerte anunciada, la novela de García Márquez. Sí, sí. Después, en comedia musical, estamos trabajando La novicia rebelde, Anastasia. Bueno, vamos a hacer una producción muy, muy grande que se va a llamar, bueno, que es la famosa Los Miserables. Y van a trabajar 40 artistas. Es una mega producción. Sí, sí, estamos trabajando con dos grupos, o sea, con dos elencos al mismo tiempo que los mezclamos. Es una producción enorme y ese va a ser el gran despliegue de las ilusiones este año, porque es una desmesura de energía, ¿no? Te iba a preguntar si se puede, si es algo visible o en qué cambio se nota en quienes se acercan a participar de las obras después, cómo se transforma la dinámica familiar, cómo se da eso a partir de acercarse y abrirse, ¿no? De encontrar el mundo del teatro. Mira, a ver, el teatro permite generar empatía, capacidad de elección, ¿no? De decisión, autonomía, a priori, ¿no? Cualquier persona, para mí, que se acerque a una experiencia teatral y poner el cuerpo, como decimos los actores, ¿no? Esta cosa de poner el cuerpo, porque es un arte, porque tal vez, en la pintura uno pone el cuerpo, pero lo que uno después disfruta es ese material realizado. Sí, sí, sí. En el teatro es el propio cuerpo, entonces claro, Nosotros hacemos mucho poner el cuerpo. Creo que poner el cuerpo implica un trabajo de fortalecimiento personal muy grande. Eso como a priori para cualquier persona. Bien. Obviamente, si trabajamos en discapacidad y hablamos de persona, pasa lo mismo. Lo que pasa es que a veces las familias tienen mucho miedo en la vida cotidiana, sí, por todas las cosas que pasan, porque muchos derechos son cercenados, porque la sociedad todavía no entiende o no acepta o no conoce, entonces están como aislados o discriminados o segregados. Entonces, a veces las familias como que protegen demasiado a una persona con discapacidad. Okay. Y me parece que lo que pasa en las ilusiones, cuando encuentran un lugar tan abierto, de tanta libertad, de tanta importancia respecto de la singularidad del sujeto que viene, ¿no? Sí, sí. Nosotros trabajamos con el concepto de singularidad, potenciamos la singularidad de cada uno, no creemos que todos son iguales, ajá, como son las personas. Sí. A veces pasa que te dicen, ay, todos los chicos con síndrome de Down son buenos. Bueno, no sé si todos son buenos, algunas personas que son buenas y otras no, como el mundo. Claro. Entonces me parece que eso, las familias empiezan a entrar en un mundo en donde los escuchamos y donde tienen valor lo que dicen. Entonces se genera esto que decíamos antes, ¿no? El gran concepto de la gran familia, en donde claramente el entorno familiar forma parte de esta comunidad que, bueno, obviamente disfruta del arte. Juan Ignacio, ¿cuáles son las dificultades que tienen en relación a la hora de conseguir teatro? ¿Qué pasa con los productores? ¿Qué pasa cuando llevan esta propuesta? Porque supongo que también debe haber estas resistencias silenciosas, ¿no? Totalmente. Mira, a ver, pasa de todo, como todo el teatro independiente. A nivel municipal, digamos, los teatros municipales nos suelen escuchar bastante, hay que decir la verdad, ¿no? Me refiero al municipio, a cualquier municipio, ya sea el conurbano bonaerense, como a algunos más alejados de la ciudad, ¿no? De la capital. como puede ser Campana, Bragado, uh-huh. Lincoln, bueno. Nos han escuchado, a veces pasa que, bueno, no hay presupuesto, obviamente, a veces nos dicen eso, otras veces no, está todo bien y vamos. Hace poco estuvimos en Colón, Entre Ríos, haciendo una función también. Digamos, se está como abriendo, en lo que tiene que ver con el campo municipal, se empieza a abrir y se empieza a ver como una posibilidad altamente interesante respecto de que estas propuestas sean aceptadas como teatro profesional y los jóvenes puedan cobrar por su trabajo, ¿no? Entonces eso es interesante. A lo que es teatro privado, la calle, la famosa, sí, digamos, la famosa calle Corrientes, no, bueno, ahí todavía no, es todo como una gran, es mucho ímpetu nuestro de estar en calle Corrientes, claro. Como decir, bueno, vamos a estar en calle Corrientes y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Uh-huh. Ser los propios productores, digamos, las ilusiones se autoabastece de las propias producciones que hace. Entonces, bueno, es un poco en sentido a pulmón. Pero bueno, yo tengo fe, digo, como dice Palito Ortega, de verdad lo digo, me parece que ha cambiado bastante la mirada respecto de la discapacidad en general de la sociedad y hay políticas públicas que están haciendo un poco todo más interesante para este colectivo. El camino todavía es largo y falta un montón, pero estamos mucho mejor que hace 10 años, seguro. Poniéndome en la otra vereda, te quería preguntar por si cómo manejaste este tema de los que se quieren aprovechar también de la situación. Y mira, no, la verdad que muy, te lo digo así muy rápidamente, no le damos lugar. Pero tú te cruzaste con esas circunstancias. Sí, por supuesto, digo, las ilusiones es una comunidad de 400 personas que está en todo el te diría, no sé, casi todo el conurbano bonaerense tiene sede, en todas las zonas, ¿no? Zona norte, zona sur, zona oeste, la capital, Mar del Plata, que es una ciudad súper importante, y Salta, sí, por supuesto. Sí, han venido a preguntarnos un montón de cosas, pero en ese sentido nosotros no tenemos un posicionamiento político. En todo caso, nuestro posicionamiento político es darle lugar y trabajo a quien lo ofrezca. Entonces, si viene un partido municipal, no un partido político, ¿no? Sí, viene el gobierno, no importa qué partido sea, a ofrecernos trabajo, bueno, ahí estaremos independientemente del partido que esté en ese momento comandando. En ese sentido me pongo muy personal y digo que a veces los políticos pasan, nosotros vamos a seguir estando, digo, los políticos cambian cada 4, 8, 12 años, no sé, digo, bueno, ahora también van a cambiar también las intendencias, entonces sí. Como que, bueno, entendemos que hay que escucharnos y apoyarnos. Ahí te agarrás de la frase de Pinti, quedan los artistas. Claro. Totalmente, que obviamente que hay posibilidades hay nos ha pasado de que algunos políticos se han acercado a montar a nuestras funciones, sí, pretendiendo que nos llamemos o no sé, uh-huh, que los agradezcamos determinadas cuestiones. Bueno, no, eso no sucede. Uh-huh. En todo caso, agradecemos como agradecemos a cualquier persona que nos contrata. Uh-huh. Digo, si vamos a un colegio y nos contratan, uh-huh, bueno, agradecemos a la directora por bien, una cuestión lógica. Si sí, vamos sí, a un teatro municipal, sea el que sea, uh-huh, y vino el intendente a ver la función, bueno, le agradecemos al intendente, claro, que nos ha llamado. Dicho esto, después si el intendente con eso, digo el intendente por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. O cualquier persona del campo público quiere aprovecharse de la situación subiendo fotos a su Instagram, bueno, es uh-huh, tema de ese intendente. Claro. Bueno, estamos hablando con Juan Ignacio Acosta. Juan es el director de la Compañía de Arte Integrado Las Ilusiones y antes de terminarlo vamos a leer, porque esto es importante, que los pueden ver los próximos 3 sábados, hoy y los próximos 2 sábados, en el Teatro La Casona de Corrientes, 1979, de Capitales, Corrientes y Callao, una cuadra, y las obras van a ser el 9, el 16 y el 23 de junio a las 18 horas, ¿es así? Así es, la información está bárbara. Es 75-79, así que no te preocupes, bien, porque es justo, viste esas calles que a veces hay esas veredas que son como sí, ambas. Bueno, entonces, el 9, 16 y 23 de junio, 18 horas, Corrientes 1975-79, va a estar representando sus obras la Compañía de Arte Integrado de Las Ilusiones. Bueno, Juan, te mandamos un abrazo y te agradecemos por esta conversación y te felicitamos también por este laburo. Bueno, no, gracias a ustedes por escucharme, por el trabajo de los medios es sumamente importante para dar visibilidad a todo esto, Así que de mi parte el contrario. Yo soy el agradecido y bueno, los esperamos. Están más que invitados ustedes también a formar parte de esta ola y sumarse como nuevos espectadores. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Un cariño para todos. Whirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Seguimos en Que Mirás, como todos los sábados de 9 a 12 de la mañana por Mosh Radio, desde Remedio de Escalada a todo el mundo a través de internet. Nuestro teléfono es el 3974-7601, 3974-7601. Y como teníamos un librito de Nicanor Parra, que se fue cuando tenía 103, me fijé que había en la página 103 y dice así: la poesía terminó conmigo. Yo no digo que ponga fin a nada, no me hago ilusiones al respecto. Yo quería seguir poetizando, pero se terminó la inspiración. La poesía se ha portado bien, yo me he portado horriblemente mal. ¿Qué gano con decir yo me he portado bien, la poesía se ha portado mal, cuando saben que yo soy el culpable? Está bien que me pase por imbécil. La poesía se ha portado bien, yo me he portado horriblemente mal. La poesía terminó conmigo. Este es Nicanor Parra, cuando tiene un ratito en internet debe haber toneladas de cosas de él, así que es para verlo. Revolucionario. Sí, sí, además necesario, porque es a la poesía lo que fueron los punks al glam rock, porque tiró al diablo a Neruda y a toda la cosa alambicada y pomposa de Neruda recitando, que era un fenómeno, pero cuando recitaba, cada uno le gusta o no le gusta. Y bueno, Nicanor Parra vino a hacer todo el destrozo para empezar de vuelta a hablar de cosas que sean cercanas. Y pero lo merece el género también, ¿no? En ese sentido, necesariamente. La propia poesía. Sí, y volvemos a decir eso, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubieran aparecido los punks? ¿No? Los Ramones y los Sex Pistols. Bien, estábamos entonces en Qué Mirás, como decíamos, todos los sábados de 9 a 12. Habíamos hablado hace un ratito de lo que pasó con Inés Orreguieta y Yo por acá tenía otra cosa que era de... Igual, mientras tanto, tenemos otra mala noticia a nivel futbolero. No afecta a la Argentina, pero sí a Colombia. ¿Sí? Se acaba de lesionar el lateral de Boca. ¿Quién es? El amigo Fabra. Ah. Se rompió los cruzados, otro más. Por Dios. La verdad es que parece que es la lesión dominante, ¿no? ¿Sabes que de dónde vienen muchas lesiones? Esto es más vale que estando expuestos a la alta competencia puede pasar, pero sí hay muchas cosas que tienen que ver con una situación de estrés que en la que después hace que cosas que por ahí en otro momento no sean tan graves, ahí se hacen trágicas. Me parece que a veces en estas instancias se da eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una idea. Pero bueno, estábamos hablando de que en estos días también fue noticia lo que pasó con Anthony Bourdain, que hasta donde se sabe decidió que ya estaba bien y que ya era hora de irse. Y se fue, y uno le da pena porque habiendo leído Memorias de un Chef de él, uno lo admiró, lo admira, lo va a seguir admirando. Habiendo visto el programa que hacía, el documental que hacía. Todos los programas que hizo, ¿no? Claro, yo tuve la suerte de ver... 61 años. Mirá, bueno... Y cuando fue a Haití, por ejemplo, es decir, no es que iba a Roma a comer pizza en una trattoria o como se diga. Se fue a Haití, pasó unos cuantos días en Haití y conversó con mucha gente en Haití. Vivió como vivía la gente ahí. No tuvo privilegios ni ventajas más allá de los cuidados que seguramente puede tener una persona que recorre el mundo y que es muy conocida. Y bueno, a propósito de eso y para recordarlo, tengo una notita que escribió la periodista argentina Soledad Vallejos. Dale. Vamos a compartirla. Se lo publicaba en Página 12 en ocasión de que había publicado el segundo libro o uno de esos libros que eran de no ficción, no las novelas que también había escrito, porque escribía muy bien. Y hace ya 15 años más o menos, a ver si tengo la fecha. Sí, fue el 13 de agosto de 2013. En Página 12 fue... Éramos jóvenes y optimistas. Bueno, hace 5 años. Así contaba Soledad Vallejos. Acá está. El chef aventurero la tituló. Y dice: hacía un frío memorable. Tal vez fuera porque faltaban algunas horas para el amanecer. Porque unas cuadras más allá del mar se empeñaba en no mostrarse exageradamente dócil. O porque no hay demasiado calor humano en un mercado de Tokio a las 4 de la madrugada. Ahí estaba él, con el entusiasmo de una quinceañera antes de la primera cita, viendo cómo un grupo de hombres se las arreglaba para serruchar con maestría un atún de 200 kilos. Solo el otoro, esa carne tierna, traslúcida y levemente mantecosa que iban a rescatar de entre las vértebras, era lo que importaba. Para eso era que él había volado directamente desde Nueva York hasta Japón, para probar in situ lo más fresco posible, lo mejor condimentado posible, algunos gramos de esa carne que suele venderse a $12,000 el kilo. Anthony Bourdain, el hombre detrás de los textos de Viajes de un Chef, de Editorial del Nuevo Extremo, creía estar a punto de lograr el único propósito con que había convencido a Food Network, una señal de cable de New York Times, y a una editorial neoyorquina de pagarle cuantos viajes se le ocurrieran por todo el mundo. Tenía que encontrar la comida perfecta. Y la perfección, es de esperarse, solamente podría sobrevenir a costa de viajar en plena noche a lomo de camello en un desierto de las afueras de Marruecos, solo para comer un cordero entero, tal como lo hacen los bereberes, y poder, perdido entre la arena y el silencio de las estrellas, fumar hachís. Desayunar en chunguitos montados sobre balsas en un río de Vietnam, participar desde el principio en las ceremonias pueblerinas que convierten a un cerdo en una cantidad increíble de delicias acompañadas por vinos en un rincón de Portugal, salir de tapas por tugurios de San Sebastián, ahogarse en vodka en un cabaret de la mafia rusa, reivindicar el arte de cocineros tradicionalistas ingleses, empecinados en no ceder ante las modas de mini platos a base de ingredientes magros hasta la palidez, perderse en regiones aterradoramente dominadas por todo tipo de mafias de Camboya, buscando un casino imposible de encontrar. Peinaría el mundo en busca de la mezcla perfecta entre comida y contexto. Porque esa es, en el fondo, la meta de todo sibarita, que todo encaje. Que el sabor de un plato sea tan perfumado como las especias complotadas en convertir a un par de ingredientes en el acompañamiento perfecto de un mediodía de brisa en el medio de la nada. Que el color de un vino combine perfectamente con la risa de alguien y la música de fondo de un bar de mala muerte en un barrio ídem. Y tal vez convenga aclararlo. Para chef prestigioso, es chef ejecutivo de Brasserie Les Halles, un restaurante muy chic y caro de Nueva York, estrella de un canal de cocina, Bourdain escribe asombrosamente bien. De hecho, además de un par de novelitas entre policiales y gastronómicas, este es su segundo libro de no ficción. En el primero, Confesiones de un chef, supo demostrar cuán turbio puede ser el negocio de la alta cocina, y aún así sobrevivió a la furia de sus pares. Acierta con increíble puntería a la hora de decidir dónde zambullirse y, sobre todo, muy consecuente con la búsqueda. A fin de cuentas, él quería magia, y no es fácil responder a las preguntas del millón. ¿Cuándo es mágica la comida? Perderse entre las páginas de viajes es como adentrarse en un laberinto de distintos niveles, todos sensuales, curiosos, embriagadores y absorbentes. Es un libro de viajes contados por un cocinero dispuesto a probarlo todo con tal de que resulte desafiante para su paladar, siempre y cuando prometa acercarlo un paso más al éxtasis. Es un ramillete de instantáneas de un hombre con infancia francesa y juventud norteamericana, enamorándose a cada paso de las calles de Vietnam y cayendo en la cuenta de que Estados Unidos puede ser un país horroroso. Es también el borrador de un tratado de cocina que de tanto en tanto da pistas para experimentos. Una serie de experiencias en primera persona cargadas de humor negro, humor del otro, detalles banales, confesiones más o menos osadas para un personaje tan público. Es la bitácora de alguien que se siente obligado a ser honesto y es capaz de darlo todo por un segundo de una sensación inasible e irrepetible. En medio del desierto, cenando con los bereberes, dice: «Fue sin duda el mejor testículo que me he llevado a la boca. También el primero», debería añadir inmediatamente. «Gocé con cada bocado. Estaba delicioso, indescriptible. Lo haré en un instante de insanía». Y aun cuando todo eso no fuera realmente honesto, ¿qué más daría? El efecto es lo que importa. Hay un vértigo delicioso al asomarse al laberinto. Será, tal vez, ese efecto poco usual, el cosquilleo de tener enfrente el testimonio de alguien que puede perder la cabeza, literalmente, lo que casi le termina por pasar en Camboya, persiguiendo lo imposible de retener, y rescatando a cada instante esa relación íntima entre el cuerpo y todo lo que lo provoque, que lo haga reaccionar. Filosofía interesante la de Bourdain. Obtener placer de la comida siempre ha estado asociado al pecado. Comida y sexo han estado íntimamente relacionados en la ética judeocristiana, desde el mismísimo principio y la manzana. Si no te gusta el sexo, si no te gustan la música o el cine, hay muchas posibilidades de que además no estés comiendo bien. Están estrechamente relacionados. Leo muchos libros de personas que escriben sobre comidas y siempre estoy pensando, esta persona escribe sobre comida como si nunca hubiera tenido buen sexo en su vida. Creo que son intercambiables. Si no puedes sentir placer con uno, probablemente no puedas sentir placer en el otro. ¿Cómo terminó la escena del pescado en el mercado de Tokio? Él y los pescadores se sentaron sobre el piso, usaron ese atún inmenso, ese atún en particular, me aseguraron, era un par entre pares, como mesa. Se abocaron al otoro, a sabiendas de que nunca probaría un atún tan rico ni fresco. ¿Qué es el amor? El amor es comer 700 gramos de pescado crudo a las 4:30 de la mañana. Así termina la nota de Soledad Vallejo sobre Anthony Bourdain. Se pide disculpa por la extensión, pero creo que era muy lindo compartirlo, lo que hizo Soledad Vallejos, y recordar a Anthony Bourdain hoy. También algunos de los chefs importantes de la Argentina lo recordaron, y bueno, vamos a escuchar su mini homenaje. Dale. Para todo el mundo de la gastronomía, la pérdida de Anthony Bourdain parece que es algo tremendo. Si bien él ha vivido una vida increíble y ha vivido de todo, y bueno, lo admiramos muchísimo, creo que era un cocinero de alma, y bueno, en el cielo disfrutarán de su presencia, seguramente. Lo cierto es que me conmovió muchísimo la muerte y la forma de morir de Anthony, un grande de la cocina francesa y yo diría de la cocina universal. Gran periodista, gran cocinero, rockero, lo que mostró lo que es la locura de las cocinas por dentro, y ni hablar de todos sus viajes gastronómicos, significando y dándole valor a toda la comida callejera y a los lugares nuevos para descubrir. Hoy es un día gris para todo el mundo gastronómico. Siempre tuve una gran admiración por todo su trabajo y la verdad que me encantaba sus programas, los viajes que realizaba por diferentes lugares del mundo, cómo mostraba los platos, la gastronomía. La verdad que un inspirador, motivador, sobre todo el humor, ¿no? De mi parte era lindo ver sus programas porque te inspiraba y te daba motivo de disfrutar de la cocina, de cómo lo hacía él. Por lo menos yo me di cuenta del impacto real que tuvo en la vida de por lo menos dos generaciones. Hizo que se vea la industria de otra manera, que la pienses de otra manera. Le permitió ver lugares del mundo a gente que normalmente no quería saber nada, no lo de afuera, no va. Yo creo que logró comunicar al mundo por qué nos gusta tanto ser cocineros. Así que gracias, Ángel. Logró romper esa imagen de cocinero intocable, que no se le puede acercar nadie, a mostrar la cocina de una manera más espontánea, más real. Cuando empecé a estudiar para ser cocinero, el primer libro que me regaló mi mamá fue Confesiones de un Chef. Y desde ese momento, Anthony Bourdain me ha ido acompañando, no solo en el libro, sino en sus documentales y hasta en su última serie, siempre con no solo un estilo de cocinar, sino un estilo de vida. Lo pude ver en persona trabajando, haciendo su programa para la CNN. Me impactó la simpleza y lo directo de hacer el programa, sin vueltas. A él le gustaba mucho el rock, escuchaba muy buen rock. Entonces la aproveché para contarle sobre el rock argentino y algunos personajes que tenemos dentro de nuestro rock y bueno, lo hice reír. Entonces me permití una foto con él y brindamos. La vida de él fue así, en un momento quiso dejar de vivir. Buscó, viajó, anduvo y en un momento se cansó y tuvo que parar. Y así fue la partida de él. Lo voy a extrañar mucho, pero me voy a sentir siempre un gran afortunado de que él haya estado acá con nosotros. Sin duda un grande, que en paz descanse. Quién soy yo? podido hacer nada. Como lamento no haber tenido alas y una espada. Ser el ángel vengador que te salve las malas. Cruzar el puente y convertirme en lo que amas. Esta melodía te acompañará los días. Un mundo en silencio es un mundo a la deriva. Hoy me desperté, tuve que llamarte. Me desesperé, tengo que avisarte. Ellos van por ti, tienes que escaparte. Encuéntrame en esta canción. Tengo que avisarte, ellos van por ti, tienes que escaparte. Encuéntrame en esta canción. Seguimos en Que Mirás, como todos los sábados de 9 a 12. Nuestro teléfono es 3974-7601, 3974-7601. Estamos en Mosh Radio, a través de internet para todo el mundo. Y además de las personas que se han ido y que estuvimos comentando, quería mencionar a una más antes de pasar a un tema distinto. Sí, lo que hace que se han ido suena, sí, suena feo. Bueno, pero hace ya una semana. Quería recordarla porque la verdad que tiene mucho mérito y creo que tiene parte de la vida de muchas personas. A Paul DeBeers, que se murió hace una semana. Sí, y, un poquito más. Y si bien no es por ahí lo que uno lee con más frecuencia, algo de ella he leído. En las poesías de ella nos encontramos todos. Y por eso es la autora argentina más vendida después del Martín Fierro. Y no porque uno crea en esas cosas de bestseller, pero sí el hecho es que la difusión masiva que tuvo, el alcance que tuvo, está bien sostenido, porque la verdad es que tenía una forma de escribir que era muy simple, muy directa y además muy, muy honesta y muy sincera. Entonces es lo que digo, en las poesías de ella nos encontramos todo. Cualquiera que haya nacido y lea Paul DeBeers no puede decir esto no me pasó nunca o yo nunca sentí esto y es mérito de Paul DeBeers. Así que la recuerdo. Antes de pasar a otra cosa que, como los programas se llama ¿Qué mirás? También sí, la despedida del padre Farinella, ¿no? Ah, que sí. Que justo fue al toque. También. Esta semana. Yo tuve la posibilidad de entrevistarlo en, ¿sí?, su despacho, un tipo muy humilde, muy adorado directamente por la gente de Quilmes y por, uh-huh, y por la gente en general, un corazón enorme. Fueron muy características, además de digamos, de su columna que hacía casi en el cierre de Canal 7, uh-huh, no hace mucho tiempo, sobre todo sus sermones y su apertura para dar otra visión distinta a la religión. Sería interesante pensar qué hubiese sucedido, cuáles serían las palabras de Farinello en este contexto en relación al tema del aborto, ¿no? Uh-huh. Porque realmente hay mucha gente desde el catolicismo que lejos de cumplir con el estereotipo de la visión crítica y de las dos vidas, va teniendo una postura un poco más respetuosa sobre el disenso. Uh-huh. Y bueno, creo que Farinello, la personalidad de él bien se hubiese adaptado a esta modalidad. No me voy a poner a ampliar en supuestos, pero la verdad que era un tipo con un corazón bárbaro. Uh-huh. Y era de la, digamos, si hay saga de Star Wars de, uh-huh, de curas bárbaros, él, creo que el monseñor Novak Gesine de, uh-huh, Nevares, uh-huh, el mismo Angelelli también, sí, ¿no? Uh-huh. Curas que fueron referentes, bueno, y que lamentablemente ya no están entre nosotros, ¿no? Sí. Bien, esperemos que... pateé la pelota. Pensaba eso, que el hecho es que por ahí no conocemos todavía los nombres, pero seguramente ese ejemplo lo siguen muchos. Sí, sí. ¿No? Vale. Seguro que sí, en cada barrio. Esperemos que sí. Para cambiar la cuestión, y como esto se llama ¿Qué mirás? Y solemos hablar de series, películas y bueno, lo que más o menos vayamos encontrando, que sean artes visuales, quería compartir algo que es muy lindo, que tuve la suerte de verlo. ¿Estás apuntando con una cámara? No, cámara oculta. No, algo que tuve la suerte de ver por encuentro. Cuando se desmantelan las estructuras valiosas de cultura, se pierde también el acceso a estas cosas. Es decir, yo capaz pueda vivir sin el canal Paca Paca, seguramente, pero no va a ser lo mismo lo que vivamos sin Paca Paca que con Paca Paca. Claro. Entonces, se puede vivir sin leer un libro. Se puede vivir sin leer un libro, sí. Pero no es la misma vida. Entonces, cuando escuchamos que la cultura es un gasto y hay que recortar gastos y empiezan a desmantelar programas, se entiende que este es un país con urgencias, pero esto también es una urgencia. Porque... Sí, y encima, bueno, en el caso del libro vos tenés que ir a la búsqueda, y en el caso de los medios de comunicación, los medios intentan buscarte a vos. Sí. ¿No? La cuestión es esa, la cuestión del acceso. El problema es cuando después vos querés ver esto, y sabes que no existe, porque la película que pude ver la pasa a Encuentro y no la pasa a nadie más en la historia del mundo, porque así funciona, porque no es alguna cuestión rentable. Quería compartir lo que vi, que se llama Mi perra Tulip. Tulip, como tulipa, la cosa esa de las lámparas. Sí. Mi perra Tulip es una película que ya tiene casi 10 años, que fue dirigida por Sandra Fierlinger y Paul Fierlinger, y está basada en un libro, que es, no sé si se podrá conseguir, que se llama así, Mi perra Tulip, de un señor J.R. Ackerley, que es un señor inglés que cuenta la historia de su relación con su perra. Él, un hombre que por ahí no vivía solo, tenía poco más de 50 años, y le regalan una perrita, Tulip, y conviven durante 15 años, y es una relación de amor. La verdad que la historia que cuenta él a través del tiempo, todas los pequeños detalles de la vida con una mascota en casa... lo hacen una película encantadora. Es una película de animación. Ajá. Que pude ver por encuentro. No sé si estará en internet, pero sí está. Sí, seguro. Se la recomiendo buscar. En la página de Encuentro debe sostenerse. Bien, el que hace la voz del señor Ackerley es Christopher Plummer, que la gente de tu generación lo recordará por ser el ladrón disfrazado de Papá Noel en El Socio del Silencio. Ah. Sí. Y mi generación lo recuerda porque es el que puso la voz en Up, una aventura de altura, era el aventurero justamente. Hermosa película. Sí, y él es el que le pone la voz al protagonista, que es el que relata toda la historia. Una muy linda película de animación con un estilo bien definido y bien sencillo, y que al mismo tiempo hacía recursos encantadores, como que de pronto están mostrando a él, al hombre, a la perra, y cuando se relaciona con otros perros, los humaniza, los pone en dos patas, los viste como personas y los hace moverse. Bueno. Un poco como perro y un poco como personas. Una encantadora película, se llama en inglés My Dog Tulip, Mi Perra Tulip, y la estamos recomendando. En tren de recomendar, también quería recomendar tres cortos. Este es un largometraje de 1:22, y esto no hace falta que lo lea porque me lo sé de memoria, porque lo vi 8 millones de veces. Son los tres cortometrajes que hasta ahora están libres en internet de Toril Kobe. Toril Kobe es una mujer que nació en Noruega y que ahora vive en Canadá. Hace cine de animación, hace cortometrajes, y había hecho uno que se llamaba Mi abuela planchaba las camisas del rey, contando una historia de su familia. Sucedía en Noruega. Es una historia encantadora porque además la forma en que lo cuenta y la forma en que lo dibuja es divina. Es un corto que debe tener de 24 minutos a 30, no más. Y se lo pueden buscar con el nombre. Si lo buscan en castellano seguro lo van a encontrar. Lo que sí, no está subtitulado, así que está en la versión en inglés porque ella lo hace en Canadá, en la parte inglesa de Canadá. El segundo trabajo de ella, que si no ganó el Oscar a Mejor Animación Cortometraje, anda por ahí, estuvo nominado, se llama El Poeta Danés. Y El Poeta Danés está, lo encontré en la versión original, que no sé bien qué idioma era, pero la voz es la de Lee Bullman, así que capaz que es sueco por ahí, una coproducción. Y sí está subtitulado, así que ahí al poeta danés se lo puede ver y escuchar y leer en un idioma que por lo menos yo pesco. Hay un tercer trabajo de ella recomendable que se llama Me and My Moulton, Yo y mi Moulton. Moulton es una marca de bicicleta. Y otra vez recupera historia de infancia, sí, creo que sí, porque está ambientado cuando ella era chica, Toril Cove estoy hablando, y cuenta de su relación con sus hermanas y con sus padres y con una bicicleta y sus ganas de tener una bicicleta hace mucho tiempo, no tanto. Y ahora hizo un cuarto trabajo que todavía no está disponible, así que lo estamos esperando, que se llama algo así como Lazos o Sogas, y cuenta su experiencia al adoptar una nena, cómo les cambió la vida, ¿no?, a la familia al adoptar una nena. Y hay un avance por ahí en Threads, THREADS, Threads, que creo que tiene que ver con sogas o trapos, me parece que es. Pero no en el sentido de trapo de limpiar o de tirar, sino trapos como cintas de trapo, porque me acuerdo bien que... Debe ser la soga, claro, la soga la que se hace acrobacia. En el avance se ve que están muchas personas tratando de atrapar unas soguitas que vienen del cielo, y ella de pronto consigue atrapar una y la cinta del otro lado la lleva hasta una nena que estaba sola y acurrucadita en el piso, como para empezar a contar cómo fue su historia y cómo le cambió la vida ser madre adoptiva, ¿no? Bien. Eso. Yo voy a compartir otra cosa, porque vos hablás de principios, yo voy a hablar de finales. Y voy a dedicar estos, no sé, 30 segundos, 40 segundos, voy a spoilear la serie de Billions. Ustedes saben que cada viernes hay un capítulo nuevo. Y me parece más que oportuno en la semana en que la CGT consiguió el 15% en tres cuotas como acuerdo, contar que al amigo Ax de la compañía, que es, ya saben ustedes que es el Brody de Homeland, es el mega millonario que vendría a ser como una suerte, hoy podríamos decir que sí, que es como un Daniel Haddad. Este tipo están con sus empleados, están atravesando el periodo que sería algo así como de compensación. O sea, ellos no tienen un aguinaldo, sino es por portación de cara. Él decide quién va a recibir algún premio o algún aumento. Entonces, van desfilando sus diferentes empleados a ver cuán generoso es. Y es bastante humillante. Y la disputa más importante la tiene con Taylor, que es este It, o cómo se llama, esta chico, que es el cerebro de la compañía, que está muy enojada porque él le ofrece 15 millones de dólares y ella cree que se merece 50 millones. Wow. Y pensaba en esta modalidad... donde está claro que en el mundo de las finanzas las cuestiones gremiales no existen. Pensaba, bueno, acá en este país lo que sucede es ni eso, digamos, no hay un momento de compensaciones donde, digamos, allá te muestran cuán turro puede ser el muchacho a la hora de decir, bueno, a vos te toca tanto, a vos no te toca nada, vos date por satisfecho que seguís laburando. Que es la frase más escuchada acá en la Argentina, ¿no? ¿Por qué te quejas si tenés trabajo? Date por agradecido. Si la inflación te va a comer el sueldo de acá a dos meses, no te preocupes. Celebrá que tenés trabajo. Aumentó la sube, te saltó de 9 a 10,75. Tenés trabajo. Bueno, estos muchachos no tienen esa dificultad. Hay uno que está contento que se va con su palo y medio más o menos a casa. La psicóloga intercede en favor de Taylor diciéndole, sí, Taylor se merece los 50 millones de mangos. Y no solo intercede la psicóloga, sino que la psicóloga va a hablar con la ex mujer del amigo Axel y le dice, mira, estoy cuidando tu plata. Y si este muchacho... hizo todo lo que hizo, se merece 50. Así que, mirá, decile a tu... Juntate con... O sea, ¿qué tal? Se junta la psicóloga con la ex mujer para convencer a quien nunca modifica su posición. Y finalmente le da los 15 millones. Mira. Y lo hace socio, algo así. Es interesante. Y además la premia a la psicóloga con mete, digamos, las acciones que él tiene de una compañía donde ella tenía unos mangos, la hace circular, entonces le hace ganar mucho dinero porque le pareció muy bueno el gesto, muy noble. Mira. Pero como se trata de spoilear, sí. Y para seguir ganándome el odio de los oyentes o potenciales oyentes, al final Taylor aparece en otra oficina, ya anunciando su ahora que tiene el reaseguro de haberse hecho socio, buscando aliados para armar su propia compañía. Mirá, qué bien. Esa es la parte divertida de esta serie que es impresionante, que se llama Billions. Un dato de Billions, otro más. En capítulos anteriores aparece John Malkovich como ese aliado ruso que le va a poner unos mangos. Es muy linda la historia. Pero en un momento el protagonista aparece jugando al tenis con Sharapova. Pidiéndole a uno de los de los líderes o figuras máximas de la NBA que le mande un mensajito, un audio, pagándole $100,000 para que le mande un audio a uno de los compañeritos de su hijo en regalo de cumpleaños. Como regalo de cumpleaños. Esto es seguimos hablando de los mundos soñados, pero guarda que te puede ir mal también. Sí. Bueno, esto es que mirás. So long, the lights are on, but no one's home. seguimos en Qué Mirás, ya entramos en la última hora. Hoy se nos hoy la mañana se nos hace larga. Ah, no sé por qué. Porque es un día de sol. Sí, sí, es así. Yo creo que después del mediodía todo se todo pasa vertiginosamente. Así es. Y bueno, hoy en la gente de Berazategui va a celebrar otra maratón del vidriero, que es una manera de honrar a los laburantes de la zona. Creo que es a partir de las 16 los que estén cerca de la placita donde está la calecita ahí se pueden acercar. La zona sur se moviliza a partir de determinadas tradiciones que se van convirtiendo en rituales y que no hacen ni más ni menos que a la pertenencia, ¿no? Y en ese sentido es importante porque la gente se prende. No todas las maratones son cruzando el puente de Brooklyn en Nueva York. Las tenemos acá. Y pues sabes que están haciendo refacciones en todos lados. No se terminan más. Y sí me impresionó esta semana ver algunas de las baldosas conmemorativas a los desaparecidos de la fábrica de Rigoló, que hay cuatro con los nombres de la gente que ya no está. Yo vivo a la vuelta de una escuela que también tiene dos plaquetas así conmemorando o recordando a gente que bueno que trató de pelear por otro país diferente, muy diferente. Y bueno, y también aprovecho a recordar la gente que está peleando mucho en el día a día, los amigos de la Garganta Poderosa que están sufriendo persecución y tortura en estos días, y también por la gente que de Chubut está luchando mucho también por primero con en contra de la minería. De la minería, que es un tema recurrente, y también por sostener sus fuentes de trabajo, ¿no? Estamos en una etapa muy muy complicada en ese sentido. A propósito de eso, también en este fin de semana en el Parque Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires va a haber una feria de productos orgánicos, y eso también es valioso porque estamos hablando de la contaminación de las minas y acá estamos hablando de los alimentos. Pasa que por ahí uno compra algo en una feria orgánica y siente un gusto extraño. ¿Y sabes qué es? Le falta el glifosato. Uno ya lo tiene tan incorporado que cuando no está, es como que falta un saborcito metálico de fondo, un regusto amargo que queda después. A mí con, sin glifosato no me gusta tanto. La libre de glifosato. Así que si andan por Caballito en la Ciudad de Buenos Aires, en el Parque Rivadavia, están los productores de todo el país que ofrecen todo lo que generan, lo que fabrican, lo que directamente recolectan, y es absolutamente cultivado con todo lo que sea orgánico y sin ese tipo de cosas. Y hablando de combativos, me gustó mucho una foto que vi esta semana. A mí me gusta el ingenio popular vía Twitter. Y había una foto que estaba Alfredo Leuco con Patricia Bullrich y decía encuentro del dirigente del ERP con la compañera Montonera, y los dos estaban hablando del tema de la seguridad, ¿no? Me parecía que es una linda foto conmemorativa también hacia los que fueron. Hacia los que fueron, y a propósito de también mensajes que uno encuentra. Aclaremos que esto no es un chiste, que bueno, no, fue que así. Ambos tuvieron esos compromisos y ahora lo vemos impartiendo seguridad y justicia. En la misma línea, parece que alguien, el hijo de algún dirigente de la organización Montonero, se despidió en contra de la ley de despenalización del aborto. Y eso causó un poco de asombro porque uno dice, si el padre peleaba por superar, ¿no?, las viejas rémoras del pasado, que el hijo volvió para atrás. Y en realidad, no. Yo estoy convencido de que en realidad los extremos se tocan y por algo se pudieron encontrar en París para negociar que no haya atentados durante el Mundial. Me parece que, además de acordar eso, pagar lo que pagaron, aceptar lo que aceptaron, seguramente después se comieron un flor de asado y dijeron, ¿y estos giles cómo los tenemos engrupidos? Porque es así, es así. Igual diciendo, porque bueno, me parece que eso fueron los... la cúpula estoy hablando. No estoy hablando de los militantes, sino cómo los dirigentes, los que supuestamente están a la cabeza de todos los entusiastas que los sostienen, en realidad, a la hora de hacer números, sacan la calculadora y empiezan a hacer, como alguna vez dijera Firmenich, estamos hablando de unas 1.500 unidades, ¿no? Sí. Calculando bajas. Es así. Eso es para que aprendamos también que a la hora de contar con alguien, seguramente podemos contar con los que tenemos cerca antes que dar la cara por este dirigente o por este otro político. Sí, y en ese sentido, por ahí, y ya pensando en lo que va a suceder el 13 de junio, pensando en la ley por la despenalización del aborto, es muy auspicioso no solo ver la reconversión de algunos diputados, sino lo que puede ocurrir con la salida de la ley, ¿no? Porque, por lo que estuve leyendo, la ley decidiría de ser efectiva, y hay que ver qué pasa con las modificaciones y demás, considerar hasta el 14, hasta la semana 14 de embarazo. Después ya habría sanciones muy duras, lo mismo que para el tema para los médicos. Hay como muchas advertencias en ese sentido, ¿no? Pero a lo que quería apuntar, yo supongo que va a estar bueno hablar después de esto, veremos cómo se sucede. Que por ahí, ojo, estamos en la puerta de una oportunidad histórica en relación a qué puede pasar con esta militancia, ¿no? Militancia verde. No es inocente. Yo justo te digo militancia verde y me acuerdo de los ecologistas de Europa cuando se convirtieron en una alternativa al socialismo y a la derecha en Europa, ¿no? ¿Y por qué no pensar que a lo mejor... se habla de que Macri no tiene un opositor firme, o que salvo Cristina y lo que eso conlleva? ¿Por qué no pensar que a lo mejor las mujeres tomen algún tipo de rienda en este sentido y asuman un compromiso político más de barro también, sí, ¿no? Sí, justamente. Más de barro, más de gestión, porque lo difícil es sostener la coherencia en la gestión, me parece, ¿no? Sí, de hecho, si ahora se está por dar un paso, es simplemente uno en un camino que todavía hay mucho que recorrer, hay mucho por hacer, y es lindo esto de que le estén de pronto tirando una agenda sobre la mesa, tanto a los oficialistas como a los opositores. Está muy bien que les zapateen un poco el piso para que se despierten. Sin ir más lejos, estoy pensando en cómo cambió la situación de aquellas marchas donde de pronto aparecían chicas descontroladas pintarrajeando las calles y atacando con violencia a otras personas. ¿Dónde está eso? Entonces, ese tipo de... cuando se dieron cuenta de que nadie les creía que realmente estuviera habiendo incidentes y que esos incidentes eran más fallutos que ellos, entonces se dieron cuenta que primero dejar de hacer esas pavadas porque se estaban poniendo muy al descubierto. Y segundo, ahora sí, lo que venga detrás de esta ley, con semejante cantidad de personas movilizadas y con tanto entusiasmo, necesariamente va a haber una agenda que va a tener que contemplar a esas personas a la hora de las elecciones, desde el punto de vista de ellos. No van a preguntarle qué podemos hacer con esto. ¿Sabes qué me estoy acordando? Después de que Claudia Piñeiro fuera a la Feria del Libro y diera su discurso, en la misma semana fue a la Comisión de Cultura del Congreso, ¿no? Del Senado, donde está... bueno, no me acuerdo del político que ella había dicho, este señor de barba que iba como candidato a jefe de gobierno por el peronismo, no voy a acordar. Pero el hecho es que cuando fueron, había solamente dos diputados o dos senadores, dos, de una comisión que deben ser 30. Bueno, evidentemente hay mucho por hacer, y si no le prestan atención para convocarlas, invitarlas a que hagan propuestas, necesariamente a la hora de votar van a tener que cuidar cada palabra, porque todas las personas que ahora están movilizadas van a estar escuchándolas y reproduciéndolas además. ¿Qué va a hacer Cristina en ese sentido? Si sigue como hasta ahora, todo al revés. Pero no sé decirte porque de política no entiendo nada. No, porque pensaba, hay algo que es cierto. En voz baja se dice, bueno, lo más probable es que Cristina esté en contra porque, bueno, fue que sea consecuente con lo que viene sosteniendo, ¿no? Porque en definitiva no hubo debate sobre la ley. Y yo pensaba, ¿y si decide apoyar? También se va a comer unos palos por la van a acusar de oportunista, ¿no? Y sí, el hecho es ese. Si cambia de opinión, después lo va a tener que seguir sosteniendo. A eso voy con lo de marcarle la agenda. Porque es eso, una vez que empiezan, van a tener que seguir y los avances y las mejoras no tienen por qué frenarse. Yo, digamos, a Cristina se le puede perdonar si cambia de opinión. Todos. No sé si a Lilita, porque cambia todo el tiempo. o a Patricia Bullrich. No sé. Bueno, es otra cosa. No sé, Si viene Monseñor Aguer y dice, la verdad, viví equivocado, uno lo abraza y le dice, bien, Monseñor Aguer, viviste equivocado, fuiste horrible, ahora vení, sentate y tomate un mate. No hables. Lo de vení, sentate, yo evitaría decirlo, en el caso de alguien que ande con sotana, porque bueno. De acuerdo. Bueno, sigamos. Hagamos un bache. Fruta prohibida nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito pa' evitar todos los rumores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte. Wow. Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar que ya cometí el error. Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Y si así no pares ya, te has convertido en una enfermedad. Y si así, así no más, que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad. Que el destino, así mismo lo quiso el destino. No busques problemas donde no los hay. Somos amigos. Yo busco problemas donde no los hay. Los hay, los hay. Yo busco problemas donde no los hay. Los hay, los hay. Dime, May, porque yo no entiendo la necesidad de vernos a solas y matarnos en la oscuridad. Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más. Es el tema de Shakira y de bueno. ¿Y para qué lo trajo entonces? Lo traje porque, para compartirlo y permitir vomitar después. ¿Qué si tipo? No te gusta. No, bueno, en realidad es un lanzamiento y quería compartirlo. ¿Sí? Y fui literal. Es un lanzamiento. Sí, muy, muy literal su comentario. Muy literal. La verdad que sí. Bueno, ahora vamos a tener otra entrevista que es, en realidad es un amigo de la casa. Y como es futbolero, entre otras cosas, queríamos compartir con él lo que significa la cuenta regresiva del Mundial. Estamos hablando con Hernán Rodríguez. ¿Cómo lo podemos describir, Hernán? ¿Creativo, insoslayable? Poliartista. ¿Poliartista? Sí, sí. ¿Multi qué? Community manager puede ser también. Ah, muy bueno. Claro, claro. Como esa es una respuesta de hombre de gestor sí, y generador de currículum vitae. Claro, sí, se mentira en el CV. Sí. Hablando de literalidad, que los estoy escuchando, sí. Estoy en el laburo y estoy literalmente escondido en el baño. Qué bueno. No sé si bueno. Te sirve como aporte futbolero. Mira, si tenía que ver con el lanzamiento por el tema este de Shakira que hago, por ahí para dar testimonio puedes tirar la cadena y, no. Y es este es Radio Verdad. Si pero, te interesa como cosa así, como dato de color, no sé si se escuchó, pero bueno. Sí, sí, se escuchó, se escuchó. Tratá de no orinar mientras estamos entrevistando porque se te va a caer el celular en el... Sí, sí, no se preocupen, no se preocupen. Bueno, escúchame, Hernán, ¿con qué expectativa vivís el Mundial y qué te pasó... con el tema Israel, si querés contar algo. Bueno, sí, sí, en realidad veía las publicidades del Mundial. Hay una que habla esto de la mala onda previa, de no darle bola, de decir van a perder, son unos muertos, sí. Pero cuando llega el momento del Mundial, ponerse las pilas. A mí me pasa también con la selección, me pasó con esto de no haber ido a Israel, de decir esto, son unos muertos, hasta que toman una decisión políticamente interesante, ajá, entonces sí. Uno se pone más las pilas como para respaldar al equipo. Eso, ajá, por un lado, desde sí. El costado político. Pero después está la adrenalina de cuando empieza a rodar la pelotita, es como que te pones la camiseta. Si sos futbolero realmente, querés que gane. Ajá. Vos sabés que hoy a la mañana estaban especulando, finalmente se confirmó que Enzo Pérez reemplaza a Lanzini. Sí. Pero no faltó el de delirantes versiones que... decían que Ezequiel Barco iba a ser como uno de los tapados. ¿Vos llegaste a escuchar esa versión? No, pero cuando le hicieron nota a Barco, creo que fue ayer o antes de ayer, me pareció que había un poco de lobby, como por intuición, porque no pude leer mucho en estos días, pero por intuición me pareció que estaban haciendo lobby para eso. Lo interesante para los que somos hinchas de Independiente es que va a estar Tagliafico de titular, Mesa seguramente titular, y bueno, el Kun obviamente titular, así que eso refuerza como una posibilidad de que avancemos, ¿viste? Porque si no, la mufa reinante que uno se lesiona, uno apendicitis y el otro rotura de ligamento, me parece que hay que imponer un poco de color rojo ahí. Para además, si se llega a una final del Mundial, ya sabemos, Bertoni y Urruchaga, esta vez esperemos que le toque al Kun. Al Kun Agüero, es cierto. ¿Vos en ese sentido sos optimista y sos optimista? Sí, sí, por supuesto, siempre. Y tirame un par de tapados. Mirá, yo, viste que hay un simulador para mostrar el avance. El fixture. En el fixture. Sí. Yo ya lo hice como 45 veces, siempre lo mismo. Para mí no es un tapado, porque me parece que claramente es uno de los favoritos, va a ser Bélgica, y me parece que la final es Argentina-Bélgica. Wow. Me parece que Bélgica se come a un par de grandes, a Brasil seguramente y a Francia en el camino. Epa. Te lo voy cantando todo para los que hicieron ese jueguito también. Ajá. Y Argentina, para llegar a esa instancia, tiene que eliminar a España, que claramente lo va a hacer. Si querés más datos... Tengo España miedo que te conviertas en el Colorado, que no lo vamos a nombrar, pero vos seguís tirando cosas. Bueno, sí, sí, tengo miedo, nene. Escuchame. No. Además, no voy a decir ninguna grosería porque sé que están con Gaby ahí también. Muy sí, bien. Sí, nos reta mucho, Gaby. Si fuera por ustedes, diría más... No seas mentiroso. ¿A vos te retaba, Gaby, como nosotros? No, porque nunca dije ninguna grosería. Muy bien, ahí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un caballero. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, todo te bien. Te mando un beso, te extrañamos. Yo también los extraño. Igual estamos en buenas manos, ¿no? Sí, obviamente, no, lo sé. Bueno, para continuar, Gaby, dale. Perdóname, continúo con ese fixture para no robarles tiempo. Dale, sí, no hay problema. Cuando Argentina juega con España, España viene de jugar con Uruguay. Partido que van a ver que va a tener expulsados de ambos lados. Así que España va a llegar a jugar con Argentina sin Sergio Ramos, sin algún otro expulsado y sin Isco lesionado por Godín en ese partido previo. Porque lo que produce el simulador es que uno ya vaya fantaseando con todo lo que va a ocurrir en esos pasos. Yo prefiero que me digas cuánto voy a cobrar en el mes que viene. Bueno, eso es fácil de predecir. También, ¿vale? Yo no voy a cobrar el aguinaldo, así que... No. Es fácil. Más fácil que el fixture del Mundial. ¿Y tenés pensado realizar algún tipo de ritual en ese sentido? Mira, yo no soy muy de los rituales. En realidad, con Independiente tengo simplemente como una cábala que es medio, no es una cábala especialmente, pero es no fantasear con el resultado que va a tener el partido ni con quiénes van a meter los goles, porque cada vez que hago eso sale mal. Pero eso con Independiente. Ya ves que con la selección estoy fantaseando mucho con los resultados, pero no tengo ningún ritual. Es más, Argentina arranca un sábado de la mañana, que lo voy a ver en casa solo. Sí, creo que es el sábado que viene. No sé si vamos a estar al aire nosotros, porque justo coincide con el horario, es algo que tenemos que evaluar. Claro, y después el segundo ya es un jueves a las 3 de la tarde que estoy en el laburo, así que el ritual va a depender de la actividad laboral. Seguramente será, no te digo encerrarme en el baño, porque para verlo voy a tener que salir del baño. Pero... no, la verdad que no sé, no soy muy... ¿Hay una cama ahí en tu baño? Digo, porque sos el hombre, el señor del baño, no lo nombremos porque decían que era medio piedrín, no. Sí, pero... Señor Rudolf, pero escuchame... Sí, ya sabemos, si digo no lo nombremos, no lo nombremos. Tiene que ver con que me estoy escondiendo para que no vean que no estoy trabajando. Por otro lado, y nobleza obliga, ¿cómo les está yendo a Otoño en Pekín ahora en Capital, no? Bueno, sí, dos cosas. Otoño en Pekín sigue su curso, creo que bien. Sí, estamos en Radio H, que es una radio que está en Almagro. Los motivos tienen que ver con la cuestión de movernos hacia Escalada, se nos complicaba. Claro. Día de semana, así que por eso, no porque no quisiera... Este es el momento que te sentís como Susana invitada a Canal 13, ¿no? Y que tenés que dar explicaciones por... me siento así, pero de todos modos, los gerentes de la radio, de Radio Mosh, de esa entrañable emisora, saben muy bien que hay otro programa que sigue funcionando ahí, que es Prepare su Mono, que va dentro de un rato, a las 19 horas, hoy. Que ese también nos está yendo bien, pero que uno de los integrantes del staff se nos fue a vivir a Barcelona, así que hay que ver cómo afrontamos lo que sigue. O sea, para nuestros seguidores oyentes, es se podía haber quedado, novela, ¿no? Que van viendo cómo sigue. Se podía haber quedado, ¿no? Sí, traté de convencerlo de todas las bondades del futuro argentino, pero bueno, me parece que se dio cuenta. Qué bárbaro, ¿no? Porque yo te lo tiraba y me siento hablando como en la previa del 2001, más o menos, ¿no? Sí, o en los 90, que nos queríamos ir todos, ¿no? ¿Qué perspectiva había acá? Ninguna. Pero si vos te ibas en los 90, te hubieses perdido el exitoso taller de periodismo que hicimos con Jorge. Sí, no, después. Y todas las mieles y todas las cosas que fuiste cosechando a lo largo de esta existencia. Sí, todos, mieles y almíbares. Más que eso, estoy quemado al rum, me parece. Flambeado. Bueno, esta charla empalaga y no estás en el lugar adecuado para que eso suceda. Te agradecemos esta mini conversación y ojalá podamos tenerte alguna vez en la mesa o nosotros un día colarnos ahí en Prepara su Mono. Dale, cómo no. Y Fuerza Argentina, traten de no romperse ninguno más los ligamentos. Por favor. Sí. No hagamos movimientos extraños ninguno de nosotros, porque es un maleficio. Pero vos tenés cuidado cuando hace fuerza, a veces se rompen los ligamentos. Estoy pensando en eso, yo que estoy adentro del baño en este momento, corro cierto peligro hablando de la selección. Escúchame, si no arranca, prepáreme uno, y es porque te quedaste encerrado en el baño. Exacto. ¿Qué hacemos? Dejen avisado ahí a Javier Mosh. A Javier Mosh, porque Gaby no va a estar operando. No, a la tarde Gaby se va de Mosh. Claro. Y por eso estamos, les cuento al aire, los oyentes no están enterados de esto, pero sí los que escuchan a la tarde, nos opera Flor, la hermana de Robert. Ah, mirá vos. Claro, puedo quedar en familia. Bueno, no hagas ninguna crítica porque por ahí, viste. No. Al contrario. Por ahí nos echan a nosotros, no a vos. Claro. Te dije en el espacio de ustedes. No, al contrario, todo muy a favor. Me siento como Hernán Lombardi, no sé qué, hablando con O'Donnell. Bueno, te mandamos un abrazo, Hernán. Hoy a las 7, entonces, prepare su mono. A las 7 de la tarde. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, gracias, Hernán. Nos vemos. Chau. Vamos con un tema. sacrificing for sorrow, it makes things better. Maybe we'll get to spread our wings tomorrow, if luck will let us. Can anyone fly into these gray skies? Is there somewhere I'm meant to be? Seafog comes like a sábados de 9 a 12 estamos escuchando a Jack White y estamos tratando de que las conexiones vayan por sus caminos. Todo esto de la tecnología es pura magia negra, vamos a ser sinceros, no tiene nada que ver que un cable vaya de un lugar a otro para que finalmente algo pase. De hecho, ahora no sé si vos estás saliendo al aire, me parece, ¿sí? Ahora sí. Dentro de toda esta magia negra, a veces las cosas se encarrilan. Ahí está. ¿Soy Jack White? Sí. A ver. Vamos a hablar con este micrófono que es el de verdad. Hola, hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Ahora estamos, bueno, bien. Estamos entrando en la etapa de despedida casi. Sí, esto lo hicimos más que nada, no porque realmente tuviéramos algún inconveniente con las conexiones, sino porque nos dicen ustedes lo graban en la semana porque son unos vagos y van de día, ¿no? Y no tienen ganas, sí, de acercarse un sábado hasta acá, van durante el día, graban un rato y se van. Bueno, no. No es porque tengamos algún inconveniente, sino porque tenemos todos los inconvenientes. Claro, por eso seguimos adelante. Conmigo no, inconveniente, ¿eh? Así dijo. Bueno, y por ahí ya pensando en lo que va a significar el sábado que viene, les comentamos que la idea es no salir precisamente a la hora de... Nadie nos va a dar pelota cuando esté jugando Argentina. Vamos a, durante la semana vamos a tratar de comunicar a través de las redes sociales qué es lo que pensamos hacer. Y vamos a ver qué posibilidades hay también desde la radio, desde la operadora y desde nosotros. Uh-huh. Pero bueno, la idea es hacer como una breve pausa. Empieza el Mundial y acaba todo. Acaba todo, lo que no significa que todos acaben aprovechando la euforia, ¿no? Bien, estaría bueno que suceda, ¿no? Que los albergues transitorios sean gratuitos, que se regalen más preservativos. Más allá de eso. ¿Cómo levantás ese muerto? Tenés que enterrarlo, yo te tiro el muerto, sí, vos sí. Lo enterrás. Lo que está tirando es algo trabajo muy importante y no sé por qué tengo la sensación de que durante este mes que va a durar el fútbol del Mundial, va a haber que estar muy alerta, por ejemplo, con algún que otro proyecto de ley, ese tipo de pavaditas, sí, sí. O un anuncio a las 8 de la mañana o sí. A las 9 de la noche. Queda más que claro que yo te tiro el muerto, pero sí. Nos van a enterrar a todos. Nos destruirán a todos, parafraseando a Billy Mandy. No, creo, porque el hecho es que las decisiones que se toman, los mundiales finalmente se juega la final y termina, y después, si estamos nosotros, hablaremos un día más o menos, y si no, no. Vamos a decir, mirá qué linda la ley que nos metieron en eso, Argentina, en Nigeria. En algún momento uno vuelve a ver de qué se trata, y bueno, cuando estamos atentos, va a haber que revisar bien todo eso. ¿Qué concepto extraño va a terminar siendo la argentinidad? ¿No? Yo pensaba en una semana donde Marcos Peña, más allá de la escena de la banana, cuando le dijeron gorila, que eso suscitó la multiplicación de los troles, ¿no? el tipo fue y estuvo en el Reino Unido y pidió por los muertos ingleses en la guerra. Digo, está bien, un muerto, qué sé yo, pero esta idea de patria me está hinchando mucho de balls, porque no sé cuál es el foco. ¿Cuál es el foco? ¿Los dejás acá a morirse de hambre a los, qué sé yo, a los excombatientes de Malvinas? ¿No los recibís? Ese tipo de cosas. Y vas allá y homenajás, honrás a los... Digo, está bien. No entiendo. Es así. No entiendo. No están escondiendo nada. En todo caso son opiniones y bueno. Como también me quedé pensando en esta con esta chica Maca, con la que hablamos al principio. ¿Cuál es el objetivo finalmente? Está bien, uno puede decir desde una postura anarquista y sí, quieren que la gente no sepa, nos quieren animalitos, pero ese plan tan premeditado, ¿cuál es el propósito final? O sea, ¿para qué le sirve tener tantos walking de dando vuelta? Es mano de obra de baja calificación. El hecho es que si vos tenés 29 pero institutos... Pero si ya no importa la productividad, si lo que importa es, ¿sí?, la bicicleta. Porque también es eso lo real. Pero igual alguien tiene que finalmente hacer algo aunque sea muy precario. El hecho es que si tengo 29 profesorados a lo largo de todo lo que es Capital Federal en todos los barrios, y si yo estoy en Lugano puedo ir, y también en Villarreal, y capaz también, no sé, en Monte Castro, donde diablo sea tengo cerca un profesorado, camino y voy. Si tengo que ir a Ciudad Universitaria, no voy a ir. Esa es un poco la situación. A mí me preocupó el hecho de que el aumento no solo refería al boleto, sino a la fotocopia. A la fotocopia, Jorge. ¿Vos te das cuenta de lo que es eso? A la fotocopia. Uh-huh. Que es como si fuera el pan escolar. Y sí. Es así. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, vos decís, bueno, ¿cómo contrapesas esa planificación que es apuntarnos a todos hacia cierto desamparo? ¿Cómo peleas contra eso? Justamente el sábado pasado hablábamos con Agustín Tealdo, que es uh-huh. uno de los responsables de Éter, y hablaba de esta necesidad de empezar a trabajar en tándem, ¿no? Uh-huh. Y en red. Y bueno, uh-huh. nosotros lo que estamos haciendo desde aquí, no solo por el hecho de hablar con Hernán Rodríguez, que es otro amigo de la casa, sino también por hablar con esta chica Maca, por haber hablado con el director teatral de Las uh-huh. Ilusiones, ¿no? Estamos tendiendo redes. Ahora me parece que todos tenemos que hacer algo, ¿no? A propósito de eso, estamos justamente en un espacio que es un espacio abierto, que es en la Radio Mosh, que tiene todavía algunos lugares en la grilla, así que si alguien tiene intención de hacer un programa o venir y contar sus cosas o mostrar algo que por ahí no es visible, me parece que es una buena manera de vehiculizarlo. Eso es, ya sea que se comunican al 3974-7601 o vean la www.moshradio.com o la página de Facebook o la página de Twitter de Mosh Radio. Hay un espacio para venir y contar sus cosas, y eso es una forma de salir adelante. Y ahora, bueno, perdón que te interrumpí, pero sí. También vamos a... Ahora estamos en Radio Cat, así que en cualquier momento empezamos a tirarle la catarata de producción, por lo pronto, de qué mirás y de toda la radio en general, ¿no? ¿Cómo es el sistema ese? Surprise. No, para que vayan buscando. Nosotros vamos, a pasarles, vamos a hacerlo lento y prolijamente, bien, como diría el general. Pero lo lindo, y es otra noticia de la semana, es que Mosh Radio va a tener su programación íntegra en Radio Cuts, se describe. Eso quiere decir que cuando tenga uno ganas va a poder acceder a ese lugar, buscar la radio y escuchar el programa que quiera, del momento que quiera, ¿no? ¿Y para qué me preguntaste entonces? No, porque no sé si es así. Estoy tocando de oído. ¿Es así? Mirá vos, el Jimmy Page de la radio. Mirá qué bien, ¿eh? Bueno, a propósito de Jimmy Page, lo estábamos escuchando a Jack White, que es un fanático de Led Zeppelin. Y bueno, no, nos estamos yendo ya. ¿Sí? Sí, nos vamos a ir y escuchamos un tema más y nos vamos. Bien. Dale. Mira con qué nos vamos. Thank you.

without. And who deny it's what the fighting's all about? Seguimos en Que Mirás, como todos los sábados ya nos estamos yendo, estamos de las 9 a las 12 por Mosh Radio. Ahí estábamos escuchando a Pink Floyd, a Sandem, ellos y nosotros, que también vamos a sumarnos a un poco lo que tira la canción, ¿no? Que tampoco, no me voy a sumar a lo de la canción porque no me la acuerdo tan bien, pero sí quería decir que en todo caso hay que ser muy cuidadoso a la hora de decir eso de nosotros y ellos, porque capaz que son los mismos y no son tan distintos, como cuando dicen estamos a favor de la vida. Bueno, a favor de la vida estamos todos, así que quédense tranquilos. Y nos estamos yendo hasta el sábado que viene, que como hay partido, no va a haber programa. Así es. Así es, y después sí retomaremos el siguiente sábado, una vez que sepamos los resultados de todo. Bueno, esperamos que hayan disfrutado como nosotros este programa, que aprovechen hoy, el sábado está más lindo que, que el sábado anterior. Y bueno, que sigan mirando series y que nos escriban sobre las cosas que están mirando que les gusta. Que no se circunscriba a las series. Hoy Jorge compartió un ratito, después yo lo reté fuera del aire en relación a Nicanor Parra. Lo reté porque... ya que él me dice jefe, decía rompiendo las bolas. Bueno, está bien, crees que sea jefe, listo, te reto. Nicanor Parra, sí. Lo pueden buscar por las redes, lo pueden buscar en muchas bibliotecas porque es un clásico. Bibliotecas. Tienes Mariales. Como 103 años de clásicos. Sí. Así que disfruten de la poesía y sigan pelando buenas cosas de Twitter, que es solo una manera de combatir ese germen, ese costado malo trolero que anda dando vueltas por ahí. Buena semana, muchas gracias por acompañarnos. Chau, gracias. Ya sí, la noche soltó su inmenso ya, pues yo quiero estar. Quiero estar una vez más para estremecerme con el agrado de la humanidad, con el agrado de la humanidad. Azul es tu soledad, ámbar. Es la bruma de tu alma. Y así, hoy como ayer, tomaré mi lugar y la marea vendrá y me quitará. Y yo no te olvidaré, no. Y bien sé que tu piel es tu gran. Baila y se va, baila y se va.